Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Hoy nos sumergiremos en la Tierra Media, pero no como alegres hobbits que se juntan alrededor de una hoguera a disfrutar de un té y unos pastelillos. Hoy hablaremos de terror cósmico, de body horror, de todo lo que nos da miedo y todas las pesadillas que podemos encontrar en el mundo de Tolkien, que quizá a priori no son muchas, pero si nos dedicáis un rato os aseguro que os vamos a sorprender. Así que si os atrevéis a cruzar el umbral, este camino que sigue y sigue os llevará al hogar de orcos, arañas, vampiros y licántropos. ¿Estáis preparados? Comenzamos. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton, que como hemos anunciado en redes, íbamos a hacerlo un poco especial, un poco tematizado. Estamos a finales de octubre grabando esto ahora, se acerca Halloween y nos apetecía hablar un poquito de Tolkien y el terror. Y seguramente para mucha gente esto es un poco raro porque no relacionarán a Tolkien con nada de terror. Seguramente cuando llegan estas fechas y a la gente le apetece sumarse a la Spooky Season y leer algo, pues seguramente se decanten por cosas como Drácula o Carmilla o Frankenstein. Y seguramente cuando piensan en Tolkien dicen, pero Tolkien no tiene nada de terror, ¿verdad? Aquí vamos a sacaros de vuestro error. Sí que podemos encontrar terror en Tolkien. Lo que pasa es que hay que aclarar primero a qué nos referimos con eso de terror y segundo, situar al autor en su contexto, algo muy importante. Pero esto no lo voy a hacer yo sola, porque yo sola no me atrevo a nada de esto. Mi umbral de terror es muy bajo. Concretamente es un capítulo de Doctor Who y concretamente es el capítulo de Los Ángeles de Doctor Who. Así que no voy a hacer sola esto, evidentemente. Me van a acompañar dos personas que tienen este tema muy trabajado y creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Ya están aquí conmigo Istel y Eol. Bienvenidos a Regreso a Hobbiton. Muy buenas. Buenas. Encantada buenas. De venir. Sí, y yo encantada de que estéis, porque de verdad que entre que el tema no es lo mío y que no tenía ni idea, pues la verdad es que me habéis salvado. Y sobre todo me ha encantado saber y conocer a través de vosotros que realmente sí que podemos hablar de terror cuando hablamos de Tolkien. Pero bueno, lo que he comentado al principio, lo primero que habrá que saber o que habrá que definir aquí para la gente que nos está escuchando es a qué nos referimos cuando hablamos de género de terror y qué podemos encontrar dentro de este género de terror. Pues mira, sí, a grosso modo el terror es una ficción que lo que hace es intentar provocar el miedo, la aversión, todo a base de ir creándote una atmósfera que te predisponga a ello, o sencillamente pegándote un susto, que son los jump scares clásicos. No dejan de ser los miedos que todos tenemos como sociedad pues puestos sobre una obra. Los subgéneros que hay, bueno, como para todo, últimamente nos hemos inventado etiquetas para cualquier detalle que podemos encontrar. Tenemos el clásico terror gótico, tenemos el folk horror, tenemos el survival horror, el home invasion, que es el miedo este que nos entre en casa. No deja de ser, o sea, es eso, siempre puedes encontrar una etiqueta para ponerlo, sobre todo desde de un tiempo a esta parte. Los géneros de terror, les ponemos una etiqueta, pero luego les podemos poner otra, se la podemos cambiar, podemos ir ahí, más allá. Pero básicamente podríamos encontrar dos tipos de terror, que son el terror cotidiano, el terror que te puede pasar en el día a día, el terror que es factible y plausible que te pueda pasar. Y después está el terror sobrenatural, que proviene pues de cosas que están más allá, que se cree que están más allá. Tolkien lo utiliza bastante esto, yo creo, de una manera, que es que todo lo que es la narración completa, por ejemplo, de Señor de los Anillos, desde que empieza en la comarca, en un día soleado, con una tranquilidad, hasta que llegamos al final, es un terror que puede ser real por muchos seres imaginarios que salgan, no deja de ser una guerra. Uh-huh. Deja de ser una pérdida de esperanza de que tu día a día se va a convertir en un infierno, de que todo lo que quieres y cómo lo conoces va a desaparecer. Muy influido por las guerras. Sí, sí, completamente. En este caso. Ese es realmente el terror máximo que hay en el libro. Por otro lado, ¿qué pasa? Que Tolkien lo que va haciendo es poniendo unas historias que son casi diría autoconclusivas, las va salpicando durante todo el texto, de terror sobrenatural. Con todo lo ya que a partir de aquí, pues todos esos momentos, que ya digo que son cosas cerradas, pero que van aumentando la intranquilidad de tanto los personajes como del lector. No lo podríamos definir, obviamente, a Tolkien como un autor de terror, no se inscribe en ninguna corriente ni de la época ni actual. Es eso más, es un elemento más que él utiliza. Uh-huh. Yo estoy convencido que si hubiera querido, hubiera escrito una novela de terror bastante buena. Lo que pasa es que, bueno, por descontado, ni le interesaba ni era parte de su proyecto de vida. Por supuesto. Pero hubiera sido interesante leerlo. Tenemos, bueno, estos apuntes que vamos viendo, que él coge el terror y lo utiliza de forma muy particular. Sí, es un vehículo. Es un vehículo completamente, y cuando ya lo necesita, cierra y fuera. Y para otra cosa. Es curioso porque es verdad que al final la guerra es una cosa que objetivamente nos da mucho miedo a todos. O sea, y por desgracia lo tenemos a la orden del día. No es una cosa del pasado, es una cosa que tenemos todos los días constantemente. Pones las noticias y está ahí. Y yo creo que a todos nos aterroriza. Sin embargo, y aunque hay una guerra en la Tierra Media, y Tolkien pone de manifiesto muchas veces lo horrible que es eso, y te habla de la pérdida de la comarca, y te habla de muchas cosas, creo que la gente se deja como envolver o llevar por esos seres sobrenaturales, ese mundo maravilloso que nos crea. Toda la subcreación hace que, de alguna manera, a no ser que estés pendiente y que tú mismo te lo recuerdes, esa guerra parezca una cosa como muy lejana, pero en realidad no lo es. En realidad es el tema principal de la historia. Es evitar esa guerra, ¿no? Y la guerra es terrorífica. A lo mejor no se regodea, ¿no? Pero efectivamente lo es. Y ahí me imagino que la experiencia de Tolkien en la Guerra del Somme, todos sabemos que le influyó. O sea, ahí no hay ninguna duda. Si queréis, podemos empezar a meternos en esos recursos de terror que Tolkien va utilizando a lo largo de toda su obra. Incluso hablaremos de algunos que no están en El Señor de los Anillos, porque se han quedado pues en otras partes de su legendarium, pero que también son muy interesantes. Y sin duda, cuando sales de la comarca, que eres un hobbit, porque al final tú vas acompañando a Frodo cuando sales de la comarca. Entonces tú eres un hobbit que tiene una cama comodísima, una casa tranquila, una vida en la que tu mayor preocupación es que el vecino tenga una calabaza más grande. Bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Y sales, y parece una tontería, pero llegas y te encuentras con los tumularios, que cae ahí. Es que sobre todo hay una cosa más, los hobbits, es que hemos de considerar una cosa, que están aislados. Totalmente. O sea, más extraño que noticias de Brie. Solo eso ya te dice el nivel, la cúpula de desconocimiento que tienen encima de ellos. Claro. Salir de allí es cualquier cosa va a ser o maravillosa o horrorosamente maravillosa o desconocida. Uh-huh. El vehículo que usa Tolkien, que es precisamente nuestro punto de vista, tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos, que es precisamente eso, el punto de vista de los hobbits, es fundamental para el lector, para meterte tú, que se lo hace de forma magistral. Y creo que justo lo que acabas de comentar, la parte en la que sale de la comarca y llegan a un punto en concreto, es, para mí es puro terror. Que es los tumularios. ¿Qué tipo de terror, o sea, en qué tipo de terror englobamos a los tumularios? Gótico. Bueno, perdón. Se pueden englobar en muchos tipos, ¿eh? es un terror sobrenatural, pero a mí personalmente, por la forma de narración que tiene, no sé si tienes un fragmento o lo leo. Léelo. Perfecto. Dale. Dice, las ovejas pacieron allí un tiempo, pero pronto las colinas estuvieron desnudas otra vez. De sitios lejanos y oscuros vino una sombra. Los huesos agitaron en las tumbas. Los tumularios se paseaban por las oquedades con un tintineo de anillos en los dedos fríos y cadenas de oro al viento. Los círculos de piedra salieron a la superficie de la tierra como dientes rotos a la luz de la luna. Esto parece sacado de narrativa gótica, que posteriormente se la ha renombrado como terror gótico. Uh-huh. Por el tipo de temática, porque es un género, bueno, nacido en Inglaterra a finales del siglo XVIII, tiene mucha relación con el género de terror, el Oxford Companion to English Literature, lo he dicho muy mal porque no hablo inglés, perdonad, lo caracteriza por un ambiente de miedo, la amenaza de sucesos sobrenaturales y la intrusión del pasado en el presente. Y esto es que Tolkien lo hace perfecto, porque hablamos de los tumularios, que efectivamente te meten en un ambiente de miedo, según vamos narrando específicamente, hay amenaza. Y además, dice, espera, que esta no es la parte, es aquí, dicen ellos mismos. Cambió el nivel de suelo. Le indicó que había llegado a la cima de un cerro o una loma. Estaba cansado, sudoroso y, sin embargo, helado. La oscuridad era completa. Será el ambiente del que hablamos. La amenaza de los sucesos viene específicamente de que ya sabemos quiénes son los tumularios, porque además nos han dicho que en la comarca habían escuchado hablar de ellos. Dice, hasta en la mismísima comarca habían oído hablar de los tumularios que frecuentaban las quebradas de los túmulos, más allá del bosque. Esto ya nos lo van introduciendo en casa de Tom Bombadil. Te van hablando precisamente de esta parte en la que hablamos del pasado en el presente. Tom Bombadil explica específicamente de dónde son. Hacen recuerdos físicos del pasado a través de edificios en ruinas, en este caso túmulos, en un mundo anteriormente próspero, porque no olvidemos que los tumularios aparecen ahí a través de un reino que anteriormente era próspero, pero que posteriormente no lo es, porque ha recibido una especie de maldición. Tampoco quiero, o sea, no me quiero extender en esto, creo que es... bastante mega conocido, tengo todo aquí apuntadillo y demás, pero es verdad que viene de un ataque específico, ¿vale? Entonces, venimos de ahí. Y... Sí, venimos del pasado, de una decadencia, tenemos una historia un detrás. Reino caído, que... Un reino caído, uh-huh. Tierros en vida, silencios antinaturales, paisajes nocturnos. Tolkien, además, despierta la inquietud del lector, empieza a sobrevenirte una sensación de angustia, uh-huh. precisamente gracias a la atmósfera paranormal, pero además a una atmósfera opresiva, que esto a Tolkien le encanta una y otra vez repetirla en varios momentos de sus libros, no solo aquí, en el Hobbit veremos más adelante que también ocurre. En los siglos, o sea, se llama gótico porque es verdad que aparecen los castillos, los edificios religiosos, los monasterios, los conventos, las criptas, uh-huh. Es muy curioso porque además Tolkien consigue meterte en esa atmósfera sin ni siquiera intentarlo. Te está poniendo simplemente, los tumularios son uno de los tantos peligros que vas a encontrar siendo un hobbit libre fuera de la comarca. Es una cosa alucinante este señor, en plan, bueno, acabo de salir de cantar canciones con un señor de chaqueta azul y sombrero amarillo y te meto directamente en un cuento del pasado de unos seres de los que has oído hablar, probablemente las historias que te contaba tu abuelo para que te fueras a dormir, te lo ha metido de golpe y tú estás todavía pensando en la tonta chaqueta. Y además tiene la magia de que cuando... Frodo empieza a darse cuenta de lo que está ocurriendo, porque es el primer consciente también, Hay que tener en cuenta que bueno, pues, Frodo es el que es consciente totalmente del peligro. Empieza a llamarlos, empieza tal. ¿Y qué es lo que hace? Pues vuelve a llamar a Tom Bombadil. Vuelve a cantar la canción. Vuelve a ridiculizar el terror. Te saca rápidamente. Igual que te ha metido, te saca de golpe. Ya. Y es magistral cómo nos mete en un ambiente horrible con un espectro que ha venido directamente de Angmar, del norte, ¿vale? Que ha ocupado el sitio, unos túmulos que no eran suyos, que los ha ocupado, que eran de unos reyes, que sí, que ha habido guerras, que Arnor era un sitio súper próspero, pero que ya no lo es. Todo te lleva al pasado, igual que en la literatura gótica, y todo lo estás viviendo en primera persona. Entonces, para según estuvimos nosotros viendo, era, entre comillas, relativamente fácil identificarlo como terror, narrativa gótica, llamado terror gótico, narrativa. Esto creo que en 2022 hablaban más de Tolkien y lo gótico. En el Tolkien Seminar se editó un libro por Will Sherwood, está por ahí por si lo queréis ver. No habla solo de esto, es que he visto que antes en el chat ponían específicamente... Y Tolkien tiene más gótico, Tolkien tiene gótico de sobra. Si Tolkien maldecía en gótico, o sea, quiero decir, estamos hablando de este señor. Los tumularios en sí, a mí me parece increíble. Dale. Hay una cosa de los tumularios que es lo que comentábamos antes de poner etiquetas, quitar etiquetas. Uh-huh. Hay dos momentos que son bastante, como diría yo, fuera de sitio, que se pueden etiquetar de otra manera. Por ejemplo, cuando está Frodo sobre el túmulo que le rodea la niebla, sí. Y de repente la niebla se disipa y ve unas estrellas que no reconoce, que es una de las locuras más grandes que hay, que de repente el cielo que conoces haya cambiado completamente. Esto, el terror cósmico lo podemos llamar, porque esto es un recurso muy utilizado por Lovecraft y compañía. Y luego hay otro que casi se podría decir que es un terror sexual, pero está muy subyacente. A ver, que han cogido a los hobbits, los han preparado, amordazado. Que se durmieron, ojo, los han desnudado. Sí. Y los han vestido. Ya, es verdad. Ese está muy ahí metido y tal, pero esta violación de la persona está allí. Eso es. Y de la intimidad, efectivamente. De la intimidad, o sea, obviamente, sí, sí. Nos quedamos en el ritual que hace el tumulario porque es bastante fantástico, con una canción está pues otra vez llamando a la magia repetitiva aquí, además, sí, sí, y luego bueno, pues es eso, llama a Tom Bombadil y se acaba y ya está, ya no necesita más el terror allí. Sí, o sea que realmente él lo utiliza como un recurso cuando le hace falta. No, no es un género que él, o sea, lo has dicho al principio muy bien, no es un género que a él le interesara en absoluto, pero sí que lo utiliza como recurso cuando es necesario para su narrativa y cuando ya no lo necesita, se acabó. Y no volvemos, de hecho, a saber de los túmulos. Pero no son los únicos fantasmas, o sea, no es el único terror gótico que encontramos en la obra de Tolkien, o sea, no son los únicos espectros / fantasmas que encontramos. De hecho, en el chat nos estaban preguntando por los muertos del Sagrario. Pero hay otros espectros en la obra de Tolkien. Bueno, sobre los muertos del Sagrario es muy curioso porque yo me hice una búsqueda de dónde salía la palabra miedo en El Señor de los Anillos. Y uno de los momentos en los que más sale es el Sagrario. Sin embargo, el lector no creo que... O sea, cuando Tolkien habla del Sagrario no creo que intentase infundir miedo. Creo que él buscaba otra cosa. Dale, por favor. Es que el otro día estuvimos hablando sobre esto. Es que en lo que estábamos diciendo, el capítulo de los muertos del Sagrario, cuando van realmente a ti no te da una sensación de miedo como lector, porque no es lo que él busca, que está interesado. Aquí yo creo que sale la vertiente medievalista de Tolkien, que allí lo importante es el juramento que hicieron y no cumplieron. Que sean fantasmas, sí, pero bueno, ya trataremos este tema luego. Y hay un momento que sí, que se ven unas imágenes, bueno, los personajes ven unas imágenes inquietantes y tal, pero no llega más, enseguida llegan a ellos y Aragorn pues les plantea el problema que hay y a ver si quieren recuperar su honor o no y descansar. Y luego, con respecto a los fantasmas, en El Señor de los Anillos, cada vez que se habla de fantasmas, o bien se menciona específicamente a los Nazgûl, que son espectros, y esto un poquito más adelante hablaremos de ello, o bien se habla de errores. Por ejemplo, es verdad que en La Ciénaga de los Muertos se habla de los fantasmas de los muertos, pero muchas veces, por ejemplo, se hace mención a Gollum como fantasma o espectro, es algo un poco diferente. Sin embargo, en El Silmarillion sí que empiezan a aparecer menciones a los fantasmas. Fantasmas de verdad. De hecho, en La Ruina de Beleriand y en La Caída de Fingolfin, o de Fingolfin, no sé cómo lo pronunciáis cada uno a lo suyo, está hablando justo al final, los árboles que crecieron allí después del incendio eran negros y tétricos, de raíces embrolladas y que amenazaban como garras en la oscuridad. Y los que caminaban entre ellos se extraviaban y se ennegrecían y eran estrangulados o perseguidos hasta la locura por fantasmas de terror. Bien, esto es lo primero que encontramos de fantasmas como tal en el Silmarillion. Pero es que luego Tolkien va mucho más allá. Y entonces empieza a hablar de Sauron como el amo de los fantasmas. Y dice, Sauron se había convertido en ese entonces en un hechicero de espantoso poder, amo de sombras y de fantasmas. Lo cual nos lleva a hablar de Beryl Irúthien como una pequeña historia de fantasmas, porque sí que en Beren y Lucien cualquiera sí que puede ver que habla varias veces de fantasmas. Yo creo que me está corrigiendo, pero no pasa nada. No, chicas. Ah, sí. No, pero ha sido por lo de Fingolfin. Sí, sí, pero yo quiero decir que sé que lo digo mal, si hablo mal inglés. No voy a hablar mal, no voy a pronunciar mal el fico. Entonces, con respecto a este tema de los fantasmas, están hablando de Gorlim, que es uno de los compañeros de Beren, si no lo recordáis. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de Gorlim. La historia de Gorlim es muy dura, ¿eh? Es durísima. Es muy dura, pasa muy desapercibida, es una pena. O sea, pero Sauron le hace ver el fantasma de su mujer. Es terrible, ¿eh? Es el amo de los fantasmas y, por tanto, toda la historia de Beryl y Lucien empieza con un señor que traiciona a su compañía por el fantasma de su mujer. Es una historia de amor gótica con fantasmas. O sea, es que, obviamente, Tolkien no lo escribía así, ni muchísimo menos. Vuelvo a repetir, el contexto es el que es. Esto es un poco especulación. Pero es los fragmentos que podemos encontrar específicamente de este tipo de narrativa en la obra de Tolkien, que no tiene por qué ser ajena a él. Entonces, hablamos de eso, del espectro de la mujer, del fantasma de la mujer de Gorlim y cómo traiciona. Pero es que vuelve a repetir, Tolkien sigue con esto a topísimo. Antes de que el espíritu horrible de Sauron dejara su oscura morada, Lucien se le acercó y le anunció que le quitaría las investiduras de carne y que el fantasma tembloroso sería devuelto a Morgoth. O sea, Lucien coge y convierte a Sauron en un fantasma, bueno, entre Lucien y Juan, que son los que parten el bacalao en esta historia. Entonces, no deja de ser llamativo que Tolkien decidiese que iba a usar el recurso narrativo fantasma una y otra vez en la historia de Lucien y Beren. De hecho, en el Silmarillion, creo, por lo que he estado investigando, creo que no aparece más mención hasta los Anillos de Poder. ¿Lo qué? Claro. ¿Qué es eso? Los Anillos de Poder. No, los Anillos de Poder y la Tercera Edad. O sea, no hablo específicamente del libro, El Silmarillion, editado por Christopher Tolkien. Cuidado. Ya, mira, eso sí que ahí sí que había sido como terrorífico de repente, pero no. Pero habéis visto que viene el susto. Qué susto. Entonces, mira, ahí efectivamente vuelve a aparecer la palabra fantasma. La palabra fantasma. Y enlazado a otra cosa que a Tolkien le encantó, que fue los espectros. Sí, la palabra espectro sí que la usa, sí que es más fácil de ver, o sea, te quiero decir, sí la usa más a menudo. A mí de la historia de Gorlim lo que me impresiona es que quizá Tolkien no estaba pensando en voy a meter aquí un fragmento de terror gótico y sin embargo lo hace muy bien y encima a ti te ha dejado muy atado ¿qué pasa con los hombres y con los elfos? Te lo ha dejado muy atado. Te dice que los elfos se van a las estancias de mando si tienen una muerte violenta, están todos ahí en Valinor, y te dice que los hombres van a un sitio donde que les manda Eru, ¿no? Y del que tienen un destino diferente, ¿no? Entonces siempre me quedó la duda de si, de si el espíritu, o sea, yo me imagino que Sauron lo que hace es hacer una recreación del espíritu de su esposa, porque no puede traerle ahí donde Eru la ha mandado. Pero simplemente el hecho de que piense en traer una recreación, o sea, es como si, que quiero decir que no debería haber fantasmas ahí, no debería haber, ¿por qué? Porque Tolkien te lo deja clarísimo, en plan, estos van aquí y estos van allá. Entonces, el hecho de que Sauron lo cree, ya me parece como espantoso en sí mismo, porque... Es una perversión. Es una perversión total, efectivamente. Entonces, está muy, muy, muy bien. Luego también tenemos... no hemos hablado porque tenemos por ahí, dentro del terror gótico, de lo que llamáis la narrativa gótica, tenemos un personaje muy desconocido para mucha gente dentro del Legendarium, que es Beruziel. Es un personaje que está, o sea, quiero decir, está muy, muy, muy alejado de todo lo que, vamos, de todo lo conocido, lo canónico. O sea, es un personaje como muy, muy fuera de lo habitual, quería decir. Pero entendedme con habitual. Muy fuera de lo que es el contexto del Señor de los Anillos. Es un personaje muy, muy raro, muy diferente. Y yo creo que hay mucha gente que le gusta mucho la obra de Tolkien, que se ha leído lo principal, que ha visto las pelis y las ha disfrutado mucho, y que no conoce a Beruziel. Entonces yo creo que es un buen momento para traerla, porque... A ver, con respecto a Beruziel, es muy curioso porque empezó siendo una mención... una nota a pie de página de esas cosas que Tolkien en principio no debería dejar ahí puestas. De una mención a algo que no existe, los gatos de Beruziel... como un cuento, como un dicho que se va diciendo generación tras generación en Gondor específicamente. Y además, él dice que no pensaba escribir nada suyo. Pero entonces, como Tolkien era un poco incongruente, en una carta escrita en 1956, que es en la que él está explicando que en El Señor de los Anillos... No había referencias específicas, ¿no? En plan, pues, por ejemplo, una de las referencias no explicadas son los cinco magos, el gran misterio, los dos magos sin nombre, y otra es Beruziel. Y entonces, como él no quería contarlo, al final decidió que sí que lo iba a contar. Y narra específicamente una bruja gótica. Las brujas son un elemento muy recurrente en la narrativa gótica. En obras como La bruja de Ravensworth, de George Brewer, explican cómo una hechicera ambiciosa pacta con el mal, con una estética además que incluye castillos sombríos o cabañas, sobrenatural y sobre todo, muy importante, miedos sociales. Esta bruja no viene de la misma, no es la misma bruja que tenemos en la Inquisición o la bruja de la Edad Media, ¿vale? Es una bruja que aquí, como todo lo gótico, le dan un halo, le dan algo más, un misterio. Ya no solo pactan con el diablo, ya no solo son curanderas, tienen un toquecito más elegante, más místico, el color negro. ¿Quién tiene exactamente eso en Tolkien? Quiera Tolkien o no quiera hacerlo, porque no creo que lo hiciera de forma consciente, pues Beruziel. Y dice de ella... Era la perversa, solitaria, fría esposa de Taranon, el duodécimo rey de Gondor, el primero de los reyes de los navíos, que fue coronado con el nombre de Falastur, señor de las costas. Y fue el primero que no tuvo hijos. Pues sorpresa para nadie, porque no quería a su mujer no le quería a él, ninguno se quería a ninguno, no creo que se acercasen ni de cerca. Y de las cosas que cuentan es que, Él levantó una casita en Pelargir, ¿no? En plan en el puerto, y ella vivía al principio allí, pero enseguida la empezó a detestar y se fue a Osgiliath, llena de odio por los sonidos y los olores del mar, de la casa de Pelargir, sobre arcos cuyos pies se hundían profundamente en las amplias aguas de Æthir Anduin. Detestaba toda elaboración, todo color y adorno, y solo vestía de negro y plata, y vivía en habitaciones desnudas, y los jardines de la casa de Osgiliath estaban llenos de atormentadas esculturas bajo cipreses y los tejos. Tenía 9 gatos negros y 1 blanco, sus esclavos. con quienes conversaba o leía sus memorias y les encomendaba el descubrimiento de todos los negros secretos de Gondor, de modo que se enteraba de todas esas cosas que los hombres quieren mantener ocultas. Hacía que el gato blanco espiase a los negros y así los atormentaba. Ningún hombre de Gondor los atrevía a tocarse. O sea, qué personaje más interesante. Primero sabemos de ella que era una numeroneana negra, que no tiene mucho sentido que se casasen, pero lo hacían. Y que después del matrimonio, ella decidió vivir una vida un poco como las brujas, un poco aparte. Y es un personaje que, habiendo escrito tan poco, porque Christopher dice que es un esbozo, le da tanta personalidad y tanto empaque, ya no solo por los 9 negros y 1 blanco, sino por las pocas cosas que te describe, tú ya ves mucho de su personalidad. Estatuas negras, estatuas tristes, con cipreses. Señora, ¿de dónde ha salido usted? ¿De dónde se está escapando? ¿Por qué ha venido usted a esta tierra en la que Aragorn solo quería decir los gatos de Beruciel y de repente Tolkien dijo, escribo historia de señora bruja, que cumple en un montón de aspectos, gatos, colores oscuros, atormentadas, esculturas, espías animales, además. Qué tío, ¿eh? Cómo mola. Sí, o sea, lo que viene siendo una bruja gótica, porque es verdad que eso lo hemos comentado. Al final, Tolkien conoce el terror de su época. O sea, quiero decirte, en Tolkien no vamos a encontrar un terror moderno como el que tenemos nosotros ahora, ni las películas de gore que se ponen ahora en el cine. O sea, Tolkien es otra cosa. Entonces, o sea, hay muchos tipos de terror que vamos a verlos todos, pero que este es el terror que nos va a ofrecer. Y encima lo va a ofrecer sin querer, porque seguramente él no estaba pensando en recrear una bruja gótica y, sin embargo, lo consigue. Y es curioso porque hay muchos personajes femeninos, hay muchísimas esposas de reyes que no tenemos ni el nombre. Es que no sabemos ni cómo se llamaban. ¿Cómo se llamaba esa señora? Por lo que sea. Lo hablábamos en la película de la Guerra de los Rohirrim. La Guerra de los Rohirrim. La hija de Helm, o sea, quiero decir, la mano de la hija de Helm inicia un conflicto. ¿Cómo se llamaba? Ni idea. Me da igual. O sea, es como, no lo sé. Le dio lo mismo, ¿no? Y sin embargo, a Beruciel le da un nombre, le da una historia, le da una personalidad y la hace completamente distinta a lo que sabemos de otras. Entonces, es espectacular. Pero a mí me interesa una cosa que has mencionado antes, Eol. Cuando estábamos hablando de los tumularios y de que de repente miran al cielo y el cielo ha cambiado y no reconoce las estrellas, tú has mencionado de pasada el horror cósmico. Sí. Pero hay más terror cósmico en la obra sí, de Tolkien. Sí, a ver, antes que nada, vamos a llamarlo horror cósmico, por llamarlo de alguna manera. Vale. Yo preferiría llamarlo incognoscible, que es el horror desconocido. Horror cósmico es un concepto que se asocia mucho, lógicamente, a Lovecraft y su círculo, que fueron los que, digamos, lo pusieron en marcha. Partiendo de esto, a ver, Tolkien tenía sus referencias medievales, góticas y tal, pero no le era extraño la literatura pulp. De hecho, C.S. Lewis ya estaba muy metido en el tema. Él conocía la existencia, pero dudemos completamente de que fuera una influencia para él. Sabía que existía, pero seguramente no fue algo que le influyera a la hora de escribir. Sí que en cierto modo hay momentos de paralelismo con escritos de Lovecraft, pero vamos, es más casualidad de manera de escribir y además de que viven de las mismas fuentes. Tanto Lovecraft como Tolkien, ¿cuáles son sus referentes? La literatura clásica griega y romana, las sedas, bueno, la literatura nórdica, las sagas nórdicas y Lord Dunsany. Y seguramente Arthur Machen. Pero Dunsany, los dos se lo empaparon de arriba abajo y se lo comieron con patatas y esto les ha influido a los dos. Ejemplos que puede haber, pues yo creo que uno de los más claros que hay es todo lo que es las minas de Moria. Ya antes de entrar incluso, ya tenemos un guardián del agua que es Tentacular, que era la gran filia y fobia de Lovecraft. Los tentáculos, por favor. O sea, es que además no le dan ni nombre, es completamente desconocido. El único que puede tener una idea es Gandalf, cuando les dice no molestéis al agua. Y la molestan, obviamente, y sería la que sería. pero solo con unos tentáculos y no vemos más. O sea, es desconocido para ellos y desconocido para nosotros. No sabemos lo que hay. Posteriormente entran y para mí uno de los momentos más que, del paralelismo que decía antes es cuando están leyendo el libro de Mazarbul, la crónica, y la está terminando. Gandalf viene a leer. Siendo el 10 de noviembre, Balin, señor de Moria, cayó en el valle del Arroyo Sombrío. Fue solo a mirar el lago al espejo. Un orco lo mató desde atrás de una piedra. Matamos al orco, pero muchos más, subiendo desde el este por el Cauce de Plata. Y posteriormente, las páginas están borrosas, y va leyendo. Hemos atrancado las puertas. Resistimos, sí. Horrible, sufrimiento. Y ahí termina. Perdona. No podemos salir, no podemos salir. Han tomado el puente y la segunda sala. Flarilón y Nari murieron allí. Luego hay cuatro líneas y dice, hace 5 días. La laguna llega a los muros de la puerta del oeste. El guardián del agua, otra vez él, se llevó a Ain. No podemos salir. El fin se acerca. Y luego tambores. Y aquí termina. Entonces, en Dagón, un relato de los primeros de adulto de Lovecraft, que está escrito sobre 1917, una cosa así, posteriormente, publicado en los años 20. Termina con una cosa que me recuerda muchísimo a este fragmento, que es, se acerca al fin, oigo ruido en la puerta, como si forcejeara en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. Dios mío, esa mano, la ventana. El eco es muy parecido, sobre todo el uso de la primera persona, este inminente fracaso de todo. Yo creo que está muy parecido, pero... La desesperación le da este aire a ese momento. Uh-huh. Y luego, posteriormente, llegamos al que, digamos, sería el más clásico, sería el Balrog. El Balrog, a ver, Gandalf obviamente lo conoce, Legolas sabe que lleva 5.000 años ahí durmiendo, porque sabe de qué va, Aragorn se lo puede suponer, pero los hobbits... O sea, los hobbits, volvemos a antes, no saben nada. No tienen ni idea de lo que es eso y que de repente aparezca ese demonio, que ni siquiera ellos tienen el concepto de demonio, que los ataque. Estas son las... esto es bastante... que podríamos decir que es horror cósmico. Luego tendríamos, por ejemplo, a un Goliath también. También es un ser de desesperación total. Y de la nada. O sea, que había una cosa... Es raro eso, ¿verdad? Un Goliath me encanta, porque me recuerda muchísimo a la historia interminable. Creo que está muy bien preexplicado aquí. O sea, Tolkien lo hace muy bien en el Silmarillion. No es la oscuridad, es la nada. O sea, un Goliath es la no luz, es la antiluz. Qué cosa más chula de personaje, de criatura, en realidad. Y que... Uh-huh. Por encima de todo, porque llega a darle miedo a un Valar. Sí. O sea, Melkor teme por su vida. No estamos hablando de un ser que digas, bueno, está bajo su poder. No está bajo su poder para nada. Viene del vacío, ha aparecido ahí, no tenía que estar ahí. Da la sensación de que ha caído un poco de manera totalmente accidental, buscando. Movida por la fuerza del hambre, por una fuerza primaria, uh-huh. y te lleva a un sitio en el que no estás, no te lleva a la tierra, es justo lo que has estado comentando del terror cósmico. Uh-huh. Además, sí, ella viene el vacío, es raro venir del vacío donde no hay nada, porque o sea, a mí me genera ansiedad y también me lo genera el hecho de que no esté etiquetado y compartimentado, ¿no? O sea, te dicen, claro. Estaba Eru, el único, y ya está, no había nadie más. Entonces dices, bueno, y entonces esta señora, ¿dónde estaba? ¿No? Y entonces Eru lleva a los Ainur, los crea y ellos cantan y no sé qué. No se menciona un gol, o sea, no se sabe. Entonces el hecho de que no se la pueda catalogar, uh-huh. etiquetar, ubicar, eso al lector loco, o sea, a nosotros, también, al friki, también nos genera un poquito de ansiedad. Y luego, que no tiene límite, o sea, no tiene límite. Entonces, eso también agobia, estresa, ¿no? El hecho de decir, va a comer y comer y comer hasta que lo devore todo, ¿no? y al final se acaba devorando a sí misma. Es una cosa terrible, o sea, es una cosa sí. terrorífica. Es que, y dejando a sus vástagos. Es lo peor. Entraría perfectamente un Goliat en el panteón lovecraniano. De ese, uh-huh. esa mirada al más allá que desconocemos y de repente unos dioses locos que además no solo eso, es que ni no te prestan la más mínima atención porque no eres nada a su lado. Exacto. Y a un Goliath le da también igual. Ella va a lo suyo. Va ella a su quiere comer. Su necesidad y punto. O sea, no es ni malvada, como no lo son los dioses de Lovecraft. Sencillamente es su naturaleza y punto. Y estamos aquí de pasada nosotros. Me pregunto, de verdad, ¿cómo se le ocurrió, cómo se inspiró? Me hubiera encantado, igual alguien lo ha recogido en algún sitio, pero yo hasta donde yo sé, no se sabe, ¿no? Pero no hay nada igual, porque aquí no hacen más que rescatar papeles. O sea, igual hay cajas de Tolkien todavía por abrir y lo mismo de repente en un papelajo lo encontramos, ¿no? Me encantaría saber cómo se le ocurrió eso, cómo se le ocurrió no ubicarla en ningún sitio, no definirla. Es verdad que Tolkien tiene cosas de esas en su obra porque dice que, oye, que los mitos muchas veces tienen cosas que no conocemos y que así tiene que ser. Es el caso de Tom Bombadil, ¿no? Pero claro, es que Tom Bombadil no da tanto miedo como Goliath, por lo tanto, yo preferiría saber de dónde salía, pero es verdad que es un personaje muy, muy especial y yo creo que sí que encaja dentro, estoy de acuerdo contigo en que podría ser una criatura lovecraftiana perfectamente. Uh-huh. Perfectamente. Hay otros tipos de terror que también hemos mencionado al principio e incluso, fíjate, el párrafo de los tumulares es quedado para mucho, pero el terror ambiental que también tenemos, que también, claro, es que también está cuando los hobbits están en el bosque viejo y llegan los tumulares, también hay un terror ambiental, un terror de que de tu entorno, que de repente cambie, se convierte en algo pues que no conoces, es distinto, es frío, pero aparte de ese momento que lo hemos comentado y está ahí, hay más terror ambiental en El Señor de los Anillos. Y en concreto en sí. El Hobbit, o sea, hola, para los que no me conocéis, es mi libro favorito, El Hobbit. Creo que lo toca todo. O sea, hola, me llamo Istel y El Hobbit. Hola, y El Hobbit es mi libro favorito. Creo que toca un montón de palos. Creo que es un libro increíble para leer cuando estás empezando a leer, porque te abre un montón de puertas y te abre un montón la cabeza. Y yo recuerdo a mi hermana pequeña, a la que le obligué a leer El Hobbit, en el bosque viejo, digo, en el bosque negro, y diciéndome, por favor, ya, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? ¿Cuánto queda? No puede ser que esté en Nike todavía. Y lo bien que lo describe, ese terror ambiental con... primero se sienten atrapados, luego surgen los ojos de las arañas, Bombur cae al río, se queda dormido. Todo ello hace que Bilbo, que ya estaba harto porque ya ha estado debajo de tierra, encima de tierra, a punto de morir varias veces... empieza a desesperarse y entonces ese momento de las noches eran lo peor, se ponía oscuro como el carbón, no lo que vosotros llamáis negro, sino realmente oscuro, tan negro que de verdad no se podía ver nada. Bilbo movía la mano delante de su nariz intentando en vano distinguir algo. Bueno, quizá no es totalmente cierto decir que no se veían nada, veía ojos. Pero tú ves normal que este señor, que está escribiendo una novela de aventuras, de repente te empiece a decir, uno de los miedos fundamentales de cuando eres niño, cuando eres pequeño, es la oscuridad. No sé si os ha pasado, pero en mi casa había una lucecita en el pasillo, por si teníamos que salir, porque era terror. Ese que puede haber debajo de la cama, todo viene de ese momento oscuro. Y Tolkien lo usa magistralmente en una atmósfera que ya está muy cargada porque se están encontrando telas de araña. Están hartos. No salen en ningún momento. No saben qué hacer. Y de repente te dice, ah, bueno, y aparte de que no se veía nada, lo único que veías eran ojos, pero no unos ojos cualquiera. Ojos de insecto, sin vida, no sé qué, y tú. Pero tío, ¿qué estás haciendo? Que estás describiéndome aquí. Y no me digas que tú, viendo eso, yo por lo menos, que yo no veo terror, a diferencia de Eol, que creo que es infinitamente, o sea, es un capo, es un héroe para mí en respecto a esto. Yo sí que leo terror. Y para mí creo que una de las escenas que sigo recordando con terror primigenio es empezar a leer El Hobbit, llegar al Bosque Negro y decir, y mato oscuro y unos ojos. Pues no, yo ya no voy a seguir de momento. Yo esto para cuando esté de día, porque además yo leía de noche, muy mal, muy bien Tolkien, gran trabajo. Sí, los niños de antes eran de otra manera, eran de otra pasta. Los niños sí. De antes, que se leían El Hobbit con 6, 7, 8 años, estaban hechos de otra pasta. Por suerte o por desgracia, Peter Jackson le quita bastante terror a esta parte concreta, o sea, no, hace un esfuerzo sobrehumano. Espera, no, lo sé de una cosa. Peter Jackson expurga completamente todo el terror que hay en la obra de Tolkien. Todo. Total. Pero en El Señor de los Anillos también, ¿eh? Sí, en El Señor de los Anillos no hay ningún momento de terror de los que estamos citando. Bueno, de terror. Es que lo intenta hacer tan épico o tan. O sea, de verdad, es tan una acción tan buena, es una grandísima película de acción. Sí. Dios me libre de decir que no. Hombre, pero, miedo no pasas en ningún momento. Pues a ver, se salta todas las escenas en que puede haber terror. También depende de cómo seas. Yo, pues aquí, quizá te diría que cuando están en la Cienaga de los Muertos y Frodo se asoma, y en el antro de Yalaraña al principio tal, estresa. O sea, quiero decir, como mínimo. También es verdad que no creo que sea lo mismo leerlo que verlo, sobre todo en ese contexto que ya hizo, y también que mucha gente ya sabe que Frodo consigue salir y Sam también. En plan, bueno, no sale, o sea, quiero decir, es verdad que al final de ese pasaje Frodo no está en su mejor momento, no está en su prime. Pero bueno, tú sabes. Te compro lo de Yalaraña, pero no te compro lo de la ciénaga. La porque ciénaga. Al final creo que recurre al momento susto. Y a mí eso. Bueno, es que este señor viene del gore. Poco hace. Pero el gore no da miedo per se. O sea, el gore, sobre todo el suyo, es humorístico. Es la rama del gore de cachondeo, que muy bien hecho, que me gusta mucho. Ojo, Peter Jackson en su. Sí. En su modo. Señor de ser, pero realmente una película de terror nunca ha hecho, de terror como tal. Ya, no, terror no ha hecho. Brain Dead, Tu madre se comía a mi perro, luego hizo Frighteners, muy chulas, muy divertidas, pero tienen más de risa y aventura. Y asco. Y asco, por supuesto. es otra liga, no entra dentro del terror. Mira, por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, que lo comentábamos con Ister y Gacha el otro día, en que se carga el terror o la inquietud se la carga Peter Jackson es cuando está leyendo el libro de Mazar Ghul. Le pone demasiados efectos alrededor. Es una cosa que si hubiera leído y punto, hubiera creado una atmósfera mucho más terrorífica que no ir escuchando tambores, que no sé qué, que sabes. Es esto de ahora que necesitamos demasiados impulsos. En la época moderna necesitamos que no solo nos lea eso, sino que además ya empiecen a sonar tambores, ya una musiquilla ahí de fondo, y ahí se la carga, se carga un momento bastante que da realmente bastante miedo. Y sobre todo porque Tolkien te da muy bien el terror ambiental que hemos hablado. Este bosque negro, la cámara de Mazar Ghul es tal cual, o sea, mientras tú lo estás leyendo se te va encogiendo el corazón. Y el terror que ocurre durante todo el rato que estamos en el punto de vista de Frodo, que es el ojo. Ah, bueno, claro, sí, hay que hablar del ojo. El ojo es terror ambiental, ¿no? Totalmente. ¿Eol? ¿O no? Sí, completamente. Ese es el quizás una contraposición al ojo que todo lo ve cristiano o de Dios. Pues él es el horror máximo. Te está mirando, te está buscando, está ahí. O sea, no te pongas el anillo porque te va a ver. Y aún así ya llega un momento que si estás demasiado cerca también te va a ver, aunque no lleves el anillo. Es lo peor, que es la omnipresencia de la maldad, del maligno. Y la presión que siente incluso Gollum. Sí, sí, no, a ver, Gollum es el yonki que sabe que el traficante está allí. O sea, es un horror. Encima lo está viendo todo el rato. Yo creo que es angustioso eso de pensar que te puede, que no hay sitio donde esconderse. O sea, que te puede ver, estés donde estés, y te puede alcanzar, te acompañe quien te acompañe. O sea, que va a llegar un punto en el que realmente da igual cuántos Aragorns lleves en tu compañía. Es que va a llegar un momento que sois él y tú. Y es que no me vea, ¿no? O sea, que no me encuentre y llegar más rápido y deshacerme de esto, ¿no? Es un juego del escondite macabro y que está ahí, y que además con trampas. Y que el viejo anillo que hacía invisible a tu tío y que le libraba de todo, no es un anillo que te vaya a servir con él, el anillo de invisibilidad. Es lo contrario encima. O sea, sí. Qué bien llevado. Sí, qué bien llevado. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a seguir, si queréis, con otros tipos de terror o de horror que tenemos un par más que visitar. ¿Qué me contáis? Bueno, en el chat nos han hecho algunas preguntas, ¿vale? Y quiero recordar a la gente que está con nosotros acompañándonos, por si algunos son nuevos y si es la primera vez que ven un programa en directo, que no os estamos contestando inmediatamente porque yo guardo todas las preguntas para el final. Entonces, ya las estoy marcando y no os preocupéis que al final del programa, si hay alguna pregunta que no hayamos contestado a lo largo del mismo, porque también es verdad que hay veces que la gente se adelanta un poco, nos han hablado hace un momento, nos han preguntado por el horror cósmico y justo después hemos hablado de ello. Entonces, si hay alguna que quede sin responder, no os preocupéis que os atenderemos, pero podéis dejarlas aquí en el chat. ¿Qué me decís del body horror? Que es un terror que, aunque no le venga a la gente a la cabeza como de primeras, está en muchos sitios en realidad. O sea, en muchas obras clásicas de terror está este tipo de terror. Bueno, lo primero es definirlo. Lo primero es definirlo, primero, para que nos centremos, efectivamente. Lo primero es definirlo y decir que hoy nos tenía que acompañar otra persona, que es Caleb Dur, que esto lo ha desarrollado prácticamente todo ella y yo le quiero dar las gracias porque de verdad es un tema súper interesante. El body horror como tal explora la transformación, la deformación, la corrupción del cuerpo humano. Se usan pues muchas veces imágenes impactantes, perturbadoras, que causen malestar, repulsión, miedo. Esto os sonará de hace relativamente poco, pues con La Sustancia, ¿vale? Para saber en qué nos centramos. Pero es un cine que lleva popularizado desde los 70, con unas raíces muy profundas. ¿Dónde? Pues en cosas como Mary Shelley y Frankenstein, o las propias historias de Lovecraft. En los años 50 está The Fly, en plena era de los descubrimientos nucleares, en los que literalmente teníamos terror de qué era lo que podía ocurrir con mutaciones y demás. No es todo guiñitos de los Simpson, había terror real. Y luego las primeras bases son los 70, los 80, con Cronenberg, con Carpenter en la cosa, Vidrome, y el body horror se mueve pues de lo físico a lo metafísico. O sea, precisamente en los 70 es cuando se pone la etiqueta del body horror, lo que decíamos antes de que las etiquetas se van repartiendo. Claro. Y fue cuando ya hubo autores y directores que tomaron conciencia de trabajar sobre ello. Antes Shelley obviamente no pensaba en el body horror en sí, ni a cómo utilizar la transformación del cuerpo como algo que fuera la base de la historia. Y a partir de entonces sí, Cronenberg y esa gente, Cliff Baker posteriormente, toda esta gente sí que los ha utilizado mucho y conscientemente. Intentando buscar un límite a ver hasta dónde se llegaba. Decías este. Sí, no, y de hecho, eso puede haber que crecimiento de extremidades, fusión con otras entidades, invasión del cuerpo, todo esto, ¿a qué nos lleva? Es que es algo en lo que hemos hablado, se ha hablado mil y una millones de veces. Por favor, hoy dentro vídeo. Pues obviamente nos vamos a los orcos. Los orcos, que la versión, o sea, la teoría más conocida es la de Christopher Tolkien, el Silmarillion, que dijo que eran una perversión de elfos torturados por Morgoth. Qué Qué horror. Sí, que, sí, es horroroso, pero bueno, o sea, ¿cuántos elfos hay para que los tortureses se conviertan en esa miríada de orcos? O sea, no da para tanto la vida. Pero realmente sí que el orco en sí mismo ya es una negación de elfos o de humanos. Es una negación de un cuerpo, digamos, normal. Uh-huh. De un cuerpo que puede ser bueno o malo, dependiendo de las circunstancias. Pero en este caso ya es un cuerpo transformado, horroroso, que solo puede dar el mal. Además, a través de una tortura, quiero decir, una mofa de los hijos de Ilúvatar, a través de la tortura de dichos hijos para conseguir la auténtica perversión de los mismos. Sí, porque entonces se retuerce también la mente, no solo el cuerpo, ya no solo es un hechizo que convierte el cuerpo, sino que convierte tu mente también. Muy bella que pueda ser tu mente, la tortura hasta convertirla pues, en una cosa oscura y que solo quiere el mal. Uh-huh. Sí, efectivamente, pues sí, los orcos, perfectamente. O sea, es como muy evidente y aún así, hasta que no lo habéis traído al programa, no lo he visto claro. O sea, pero es lo que decíamos antes, que podemos etiquetarlo todo al final, ¿eh? O sea, sí. Cualquier momento, cualquier pasaje que te impacte, pues sí, este es tal. Es tal tipo de terror, tal otro. Por ejemplo, los Nazgûl entrando en el Pony Pisador. Ah, sí. Ahora mismo es una home inversión de manual. Tú ahora me haces una película con eso, sin haber conocido nada de los Nazgûl y tal, te voy a decir, mira, una home inversión. Una home inversión, por favor, desarrolla. No, es el miedo, pues uno de los miedos más básicos que tenemos, que es que nos entre el extraño en casa a hacernos daño. Vale. A pervertir nuestro modo de vivendi. Última de películas, quizás la más icónica sea Funny Games de Haneke. Ay, qué horror, de verdad. Sí, ¿verdad que sí? Qué horror. No he podido ver. Es que de esa película no puedo ver ni el tráiler. O sea, me parece. O sea, que no has visto ninguna de las dos versiones porque el tío la repitió en Estados Unidos. No puedo. Haneke, o sea, sé de qué va, por eso precisamente no puedo verla. Pero es verdad que entiendo ese tipo de terror que es el que, o sea, bueno, es el que sufre todo el mundo a diario en su casa, ¿no? O sea, te quiero decir, mm-hmm. ¿Por qué cerras? Pues, no, realmente yo de todos los géneros y subgéneros de terror, a mí es de los que más me pone nervioso, ¿no? Ya sí. Digo, desde crío viendo terror, o sea, ya no me dan miedo las películas. Pero realmente la home invasion es una cosa tan real y tan posible. Efectivamente. ¿Qué es lo que dice la gente cuando a la gente le han entrado a robar en su casa? Que llegas y te han robado. Que es horrible porque dices, han entrado en mi casa, mi privacidad, mi intimidad, mi templo. Pero ¿qué es lo que te dice todo el mundo? Lo que te dice es, por suerte no estábamos. No estábamos. Sí. Es lo que te dice todo el mundo. Es como, bueno, no hemos perdido nada importante porque no estábamos. Lo importante es que no estábamos. Porque lo que no quieres... Yo tengo la experiencia de que sí estaba. ¡Qué horror! Me agobio de pensar, o sea, me estresa. No voy a hacer nada más. Pero sí que... ¡Qué horror! Pues sí, efectivamente, los espectros en Bree es home invasion. Es total. Así. Es yo tengo aquí mi ciudad súper tranquila en la que pasan pocas cosas, la verdad, por ser amables. Y de repente, y además... Es que lo de los espectros además es incómodo porque no solo es que te puedan hacer daño, sino que ya traen con ellos un aura, ¿no? Ensucian. Dices, ya han estado aquí, eso significa que ya este señor sabe que existimos, que eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? En plan, ya nos ha situado en el mapa, que es una cosa que no quiere uno. Pues es verdad, es que además los espectros, aparte de eso, o sea, tocan tantos tipos de terror. Tocan este mismo body horror. Uh-huh. Te dice, bueno, primero tengo aquí escrito, el trato es el mismo punto. Le aceptan el anillo y el poder, ¿vale? Uh-huh. Y el deseo de conservar la longevidad por algún tipo de magia y que Tolkien consideraba que era la mayor maldad de los mortales. Lo dice en la carta 212. La longevidad uh-huh. o la falta de inmortalidad es el principal anzuelo de Sauron. Convierte a los pequeños en Gollum y a los grandes en espectros del anillo. Los espectros se van deteriorando y perdiendo su forma corpórea. Y los numeroneanos que sucumben a la oscuridad se convierten en crueles señores y nigromantes en la Tierra Media. Con lo cual, además, nos lleva a una cosa que creó Tolkien, y esto sí que es puro Tolkien, que es espectros o rites. La palabra rite es nombrada por primera vez en 1513 con el significado de fantasma o espectro, Puede ser de origen un poco escocés, también del nórdico Bordor, que significa guardián, y se cree que Tolkien un poco bebió de esa acepción, ¿vale?, para utilizar guardianes del anillo, espectros del anillo, guardianes. El uso de dicha palabra es un punto de inflexión, porque es Tolkien el que les dota de ese significado y posteriormente Wright lo usa el resto de escritores de fantasía. Pero anteriormente a Tolkien esto no se usaba así. Anda. Entonces, el uso de dicha palabra, dota de guardián, capas negras, ser un augurio, que eran cosas que ya traía, ¿vale? Que ya traía la palabra Wright, pero él además eso le da el tono de guardián, que se usa posteriormente, si alguien más lee en inglés, creo que ocurre desde Tolkien hacia adelante, Wright se usa como sinónimo de guardián espectro. Y además la amenaza va aumentando, empiezan con un número pequeño a caballo, terminan con un rey brujo y una montura alada. Por tanto, ¿qué busca? Intimidar al lector. Claro. De hecho, cuando los vemos de verdad por primera vez, dicen, eran 5 figuras altas, 2 de pie al borde de la concavidad, 3 avanzando. En las caras blancas ardían unos ojos penetrantes y despiadados. Bajo los mantos llevaban unas vestiduras largas y grises. Yelmos de plata cubrían las cabelleras canosas y las manos malicientas sostenían espadas de acero. Esto no lo vemos porque sí, esto lo ve Frodo específicamente en la cima de los vientos, porque si no, los espectros no tienen forma, no tienen cuerpo. Entonces, el propio Tolkien ya nos está dando ese body horror, esa transformación. De hecho, cuando nos los describe, ya estás viendo otra persona, no son bellos, no son bonitos de ver, manos malicientas, pelo canoso. Y luego hay otra cosa que me encanta de los Nazgûl, que creo que es algo que sale en una de mis cartas favoritas de Tolkien. En las cartas hay una carta que es puro Tolkien, o sea, no se puede decir de otra manera, que es la 210, que es Tolkien hablando del tratamiento cinematográfico de El Señor de los Anillos, por favor, leedla. O sea, es maravilloso, porque esto es antes de que existiesen. Y hay un momento en el que dice, esto es lo último que Aragorn habría hecho. Están hablando de abandonar la taberna por la noche, de entrarse en la oscuridad, tal, tal. Dice, se basa en una concepción errada de los jinetes negros, que ruego a la persona que había escrito el guión, reconsidere. El peligro con que amenazan es casi por entero consecuencia del miedo irracional que inspiran, entre paréntesis, como los fantasmas. No tienen gran poder físico contra los intrépidos, pero lo que tienen y el miedo que inspira se acrecenta inmensamente en la oscuridad, con lo cual cerramos el círculo, volvemos a los fantasmas y Tolkien mismo lo reafirma en una carta posterior. Entonces, no les llama fantasmas porque no quiere llamarlos fantasmas, pero sí que los dota de poderes fantasmales, del miedo irracional. Además, les da, quiere que sean algo más, que no quiere que sean solo fantasmas, quiere que sean guardianes, espectros. Qué criatura más bien creada y además deformadas por sí mismos. Eso es, deformadas por sí mismos, eso es. Por avaricia, por querer vivir más. Sí. Sí, sí, sí. Eso, es que recuerda mucho, o sea, al final los Nazgûl recuerdan mucho a, te pueden llevar a otras historias. El retrato de Dorian Gray es un poco lo mismo. Cuando esa ambición te lleva a convertirte en algo horrible que ya no tiene vuelta atrás ni tiene solución. También en Gollum y por lo tanto por extensión en Frodo vemos un poco de body horror, ¿no? Sí, sí, obviamente la afectación que tiene el anillo sobre ellos. Gollum ha pasado muchísimos más años con el anillo, Frodo hubiera terminado igual, pero le va a la vez que le alarga la vida, le permite vivir muchos años. Esto es a causa de un desgaste terrible, terrible de aspecto. También es, entramos un poco en eso de que el aspecto refleja el espíritu del personaje. Cuanto más ladino eres, cuanto más mezquino, más se va cambiando la fisonomía. El Gollum es un personaje terrible, es de los más menos que puedes confiar, y eso se demuestra en su aspecto, que lo ha corrompido, o sea, es una corrupción. Una corrupción, claro, a todos los niveles. Mental, pues tiene sus dos... su dualidad. Su dualidad. Tiene esa malignidad, tiene esa obsesión por recuperarlo. Todo eso se refleja, quieras o no, en el mismo. Y además tiene una forma, o sea, tiene una forma muy interesante de expresarlo Tolkien, porque al final te das cuenta de que a Frodo le puede pasar exactamente lo mismo. O sea, de que esto no es una cuestión de que Gollum sea de una manera o de otra, pero que te puede acabar pasando. Entonces, tenerlo delante también tiene que ser, o sea, también es traumático, también es inquietante, molesto, o sea, no sabría cómo decirlo, pero que es una advertencia constante la presencia de Gollum. Y en Bilbo no le sucede, o sencillamente vive más, está más sanote, más. Sí. Pero también creo que es porque no lo ha necesitado. Exacto. No ha salido de su ambiente, él ya tenía lo que quería, que era pues una buena vida, haber vivido una aventura. No tiene ninguna necesidad de utilizarlo más que para hacer bromas. Y el influjo del anillo no ha sido especialmente en él, o sea, lo mismo, esto. Adriana me matará, lo siento. La diferencia entre cómo consigue el anillo Sméagol y cómo lo consigue el propio Bilbo, y cómo Bilbo sí es capaz de desprenderse de él, y sin embargo Sméagol obviamente de ninguna manera. Eso es muy, muy, muy característico, y yo creo que para el lector el descubrimiento de que ese Gollum que hemos conocido en El Hobbit era un antaño un hobbit, a mí me hizo Paul. Yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo va a ser? Pero ¿cómo te describen a este señor? Y luego te dicen, no, y es lo mismo que este otro. Que van a ser. A ver, amigo, ¿qué estás diciendo? Sí. Adriana estuvo aquí en el programa hablando sobre Gollum. Tenéis el programa de Regreso a Hobbiton, ya no sé en qué temporada está, pero lo tenéis, podéis ir a buscarlo. Y es verdad que tuve con ella esta discusión sobre si realmente había. Siempre es el eterno debate, ¿no? El anillo llegó a manos de Sméagol porque Sméagol tenía cierta predisposición, ya era un poquito él, vamos a decir, rebelde, un poco distinto, o fue una infeliz casualidad. Entonces siempre hay un pequeño debate con eso, ¿no? Bueno, ahí Isildur se escapó. Fue el propio anillo que se escapó porque ya había terminado con él. Correcto, sí, correcto. O sea, bastante plausible que estuviera buscando a alguien. Mira, hemos hablado antes de que Sauron, bueno, de que Morgoth más bien tortura a los elfos y les deforma y les convierte en orcos, pero el propio Sauron también sufre muchos cambios físicos a lo largo de la historia, precisamente por pervertirse a sí mismo, ¿no? O sea, por fallar para lo que había sido creado, se va perdiendo y también va sufriendo cambios físicos. Sí, en cada iteración que tiene, cada vez que lo derrotan, que vuelve a salir, que se esconde para recuperar poder, pues va cayendo más y más en una degradación. Si en un principio era bello, hermoso, incluso podemos decir que no tenía maldad, hasta cierto punto eso es discutible. Cada vez que avanza en sus derrotas, va cayendo en sí mismo, va cayendo en su propia decadencia. Incluso en el Hobby, perdón, en El Señor de los Anillos, llega un momento que aunque solo nosotros veamos el ojo, sí que se menciona que tiene un cuerpo. Y que solo tiene cuatro dedos, y en su momento ya le cortan el. Pero no, ya ni nos lo describe, o sea, ya nos imaginamos que son una cosa tan horrorosa que ya no hace falta ni describirla. O sea, va haciendo un uso. Es un poco Emperador Palpatine. Eso es, sí. A medida de utilizar los poderes, se va degradando y convirtiendo en un ser abyecto. Y ahí yo creo que ahí es donde notamos que a Tolkien la cosa del terror no le interesaba absolutamente nada, que no tenía ese objetivo, porque con Sauron podía haberse recreado muchísimo. De hecho, cuando cae la isla de Númenor, te dicen, él sufrió el cataclismo y entonces nunca más pudo volver a tener ese aspecto hermoso, y te lo deja en una frase tal cual, y podía haber desarrollado, si hubiese querido y le hubiese interesado, lo más grande. O sea, podía haber desarrollado muchísimo, pero no le apetece, no tiene ningún interés, pero está ahí, pero el fondo está ahí. Luego ya tú, o sea, quiero decir, aquí también el lector luego tiene que hacer un esfuerzo de imaginación y pensar cómo sería ya no poder tener una apariencia hermosa, sino simplemente pues otra cosa distinta, ¿no? Pero nunca así. Entonces, esa parte está interesante también, la verdad. Teníamos una pequeñísima. Bueno, Istel, ¿tú no nos ibas a hablar de los Uruk-hai? Ay, es verdad. Buah. Me había pasado, perdón. Porque es verdad, o sea, quiero decir, claro, es que uno tiene sus orcos y los otros tienen a sus Uruks, y bueno, al final la gente los mezcla y tal, pero no son exactamente lo mismo. Claro, es verdad que en el mismo texto anterior a los orcos, ¿vale? En el que Tolkien, en Historia de la Tierra Media, yo creo que es en el Anillo de Morgoth, habla bastante de la degradación de, que es donde más desarrolla esta temática, habla también de que algunos hombres, bajo el mismo dominio de Morgoth, también sufren determinados cambios y llegando casi al mismo nivel de los orcos en cuanto a la crueldad, costumbres y demás. Eso lo investiga curiosamente Saruman y claro, une orcos hombres, lo que produce orcos hombres grandes, inteligentes, hombres orco, viles y traicioneros, una degradación más allá de los Uruks, que no son exactamente lo mismo, ¿vale? En las pelis hablamos de Uruk-hai para esa mezcla, pero no es exactamente lo mismo, ¿eh? Quiero que quede ahí como muy claro, es una subespecie, los Uruk-hai en sí son una subespecie de orcos que aparece como parte de las huestes de Sauron, no son específicamente de Saruman, ¿vale? Pero sí que Saruman sí que hizo esa mezcla entre hombres y orcos. O sea, esa maldad, esa corrupción, lo que hace verdaderamente villano como tal a Saruman. Saruman. ¿No? Y de nuevo, no se recrea. Pero como te dé por recrearte, o sea, imagínate, o sea, lo que puedes sacar de ahí, ¿no? O sea, como te dé por profundizar en la historia. Y ahí sí se le ve a Peter Jackson ese gustillo por enseñarte cosas como que no te resultan agradables. Cuando empiezan a sacar a los Uruks de la tierra, de las vainas, de los cocoons que bien, es verdad, de las vainas que bien, o sea, eso es muy de esas cosas que le gustaba hacer a él. Sí, además tiene ahí se, mira, eso sí que es un acierto de Peter Jackson, porque tiene un componente de perversión de lo que es un parto natural. Sí. Y de persona o de incluyendo animal, la ruptura artificial de la bolsa. Sí. Sí, ni ellos mismos pueden tirar adelante. Es. Y además nacen matando, porque sale el Uruk y lo primero que hace es estrangular al orco que le saca. Un pobre tipo. Sí, ahí sí que tiene, es verdad que ahí sí que, eso Peter Jackson sí que lo hace muy bien. Antes de pasar a otro punto de terror, a otro tipo de terror, que me parece muy interesante, sí que tenemos aquí una anotación pequeñita para comentar brevemente, porque es verdad que hay que matizar esto, el tema de la posesión, y aquí estoy usando comillas, del rey Théoden. Y hay que usar unas comillas muy grandes, ¿verdad, Eol? Sí, completamente. A ver, podríamos decir que es un caso de body horror por la insidia de Grima sirviendo de canal, de canalización de Saruman. A nosotros ahora nos podría parecer que es un exorcismo. Podemos decir, mira, esto es un exorcismo, es lo que le hace Gandalf, que Gandalf luego, bueno, en la película no hablemos de cómo lo hace, lo libera. Pero es que el concepto de exorcismo como algo que da terror, como elemento de terror, es a partir de 1973, de la película. Antes, obviamente los católicos que son muy creyentes, pues para ellos sí que era una cosa de terror, pero para la sociedad en general no era un elemento terrorífico, era una, no era nada, no le podías decir a alguien, mira, te va a dar miedo este trozo porque mira lo que le está pasando. No, ni el exorcismo en sí, ni la posesión o infestación. Eso es según los cánones de gente que cree esto es una infestación más que una posesión. Era un detalle nada. Que Tolkien es muy difícil que estuviera pensando en un exorcismo católico como el que vemos posteriormente de la película. Muy bien, fenomenal, muy bien explicado. ¡Sal de él, Satanás! Digo, ¡sal de él, Saruman! ¡Saruman! Perdón. El poder de Gandalf te obliga, sí. Eso. Vamos a pasar a uno de los terrores que más nerviosa me ponen, que es el terror de lo cotidiano. El terror de lo cotidiano es de lo peor, porque a veces eres tú solo rayándote en tu casa porque has oído un ruido. Pero bueno, también a veces ese terror es real, a veces el ruido pues es por algo, ¿no? Pero vamos a explicar qué es esto de terror cotidiano y vamos a ver un par de casos en los que lo podemos encontrar en la obra de Tolkien. Sí, a ver, el es lo que decíamos desde el principio, el miedo a la guerra en sí mismo. Porque tú decías estar solo en casa, oyes un ruido y piensas, ay, ha sido el gato. Y luego piensas, yo no tengo gato. es crear la atmósfera. Crear la atmósfera con cosas realmente cotidianas, que no sean supernaturales, que te puedan venir en cualquier momento. Tenemos, a ver, como escritores tenemos muchos que utilizan esta manera de hacer. Por ejemplo, Shirley Jackson. Shirley Jackson te crea unos ambientes con cosas como la lotería, que es alucinante. Luego tiene otro maravilloso libro que crea un clima brutal, que es Siempre hemos vivido en el castillo. Sí. Que esta es un puro gótico a mediados del siglo XX. Es maravillosa, yo la recomiendo muchísimo. Bueno, recomiendo todo lo de Shirley Jackson. También fue la creadora de House of Haunted Hill, que hemos visto varias iteraciones. La última ha sido la de Flanagan en Netflix. Preciosa y como libro. O sea, es una maravilla. Es eso. Situaciones muy normales que de repente se vuelven terroríficas. A diferencia, por ejemplo, de King, que también utiliza lo mismo. Es un ambiente muy normal, muy, muy, muy real, pero tira hacia lo sobrenatural. Sí, salvo algún título, obviamente, que es más mundano. Pero en general es eso, es un lo que estábamos hablando, es un horror que te puede pasar. Igual que pueden entrarte en casa, puede haber una guerra. Y es lo que ha utilizado él, Tolkien, mucho. Y no creo que y tampoco creo que de manera consciente, ¿eh? No sé qué decir, estoy generando este terror aquí, no, ya. Es lo que le ha salido. Es que además eso, las dos vivencias, quiero decir, la vivencia suya propia de la guerra, pero la vivencia también como padre de una persona que va a la guerra. Uh-huh. O sea, sí. es que él es muy capaz de describir específicamente tanto cómo es irte tú, a cómo encontrarlo al volver y cómo se sienten al vivir, que eso está perfecto en el saneamiento de la comarca, cuando Rosita le dice algo así como no dejes a Frodo solo ahora que empieza lo peligroso, ¿sabes? es muy, o sea, es muy de terror cotidiano, de no claro. Sabes la que hemos pasado aquí. Y lo dejo en esa pinceladita tan cuca que te saca una sonrisa, pero que en realidad es la parte que más me molesta que Peter Jackson dejase fuera de las películas es el saneamiento de la comarca muy de lejos y a mí, ya digo, me gusta un montón las pelis, me encanta tal, pero es verdad que el saneamiento me parece tan importante, me dio tanta pena saber, o sea, yo lo entiendo de verdad, pero llegar y verles a los cuatro ahí llegando y ver que todo estaba como siempre, que de verdad me dio mucha pena porque son unos capítulos muy importantes. Te has encontrado con un Saruman que ha sometido tu tierra. Tú has ido a derrotar a esa gente y te los has encontrado en casa. Le has dejado escapar y te has encontrado con que ha industrializado tu casa, ha convertido el molino de arenas en algo gigante, monstruoso, que ya no es algo tan cuco. Ha encerrado a gente, vale, al alcalde, es que a Lobelia. Se ha valido de tus vecinos porque ha usado, o sea, una perversión que está bien explicada y que es terrorífica, es cómo Zarquino ha usado a los vecinos de los protagonistas para entrar en la comarca, cómo ha entrado a través de la hierba, cómo ha entrado a través de Loto y cómo a través de eso se ha ido haciendo con el control y cómo ha convertido a los propios oficiales de la comarca, que en principio era gente súper tranquila, que estaban ahí bebiendo cervezas de una posada a la otra, en auténticos policías. Cómo ha cambiado una sociedad aparentemente pacífica y que estaba, que además lo ha dicho Eol perfecto, que estaba súper ajena a todo lo que ocurría afuera, ajena aislada, en el sentido de las lejanas noticias de Bri. Esa sociedad le ha llevado dentro de las puertas y ha implantado un régimen que no tenía, claro, no tenía precedentes en la historia de la comarca. Bien porque habían estado protegidos bajo su propia ignorancia, además los Montaraces también echaban un vistacillo de vez en cuando, en plan, bueno, que a esta gente tan cuca que hace hierba para fumar tan buena, que no les pase nada. Y de repente, qué pena, o sea, y qué momentos además terroríficos da, como cuando, y esto lo dijo Caleb Dur el otro día en la reunión, y es que es verdad que da un miedo alucinante, cuando está explicando que Grima asesina, ¿a quién había asesinado? Sí, sí, da a entender, Saruman da a entender. Y da a entender que... Que igual se lo ha comido. Que se lo ha comido. Es que está pasando mucho hambre últimamente. Sí, sí. ¿Qué estás diciéndonos? O sea, que nos estás explicando. Saloto, sí. Sí, es verdad, Saloto. Y le dice, no, es que ha pasado hambre últimamente. ¿Cómo que ha pasado hambre? Es muy ¿qué estás diciendo, Tolkien? ¿Qué nos estás contando? Y luego es un capítulo que se resuelve en plan el pueblo salva al pueblo completamente, sí, eso, de la resistencia. De hecho, yo quiero partir una cuchara en favor de Lobelia. Hombre. Porque Lobelia es un arquetipo que me parece a mí, que yo creo que está inspirado en eso, que es un arquetipo muy inglés, que sí, es la señora, la vecina que te critica, que me tomen todo, que siempre está hablando de ti a todas espadas, que no sé, pero el día que te vienen los alemanes a bombardear, es la primera que te va a ayudar a levantar la casa otra vez. O que te va a esconder contigo, en su casa. O te va a esconder. Sí, sí, sí. Es una figura muy idealizada, muy inglesa. Bueno, pero la sabía, ¿eh? O sea, quiero decir, la sabía. Sí, sí, sí. Todos hemos conocido, todos hemos conocido. O sea, que siempre nos quedamos con la risa de Lobelia y sus cucharas y tal. Pero bueno, yo creo que en el saneamiento de la comarca es... No, es un personaje muy importante en el saneamiento de la comarca. Muy, o sea, chulo. Quiero decir eso. Y qué bonito al final. Y recibió ovaciones y se emocionó, o sea... Y le devuelve la casa a Frodo. Sí, ya no la quiero. Ha pasado tantas cosas horribles. Sí, ya me da igual, ya. Ya lo de la casa. Me vuelvo con mi family, ¿sabes? No, ya no necesito nada de esto. Sí, eso es terror cotidiano puro y duro. Y luego, que, no sé, los que tengáis hijos, hijas, hijes... O hayáis sido pequeños alguna vez en la vida. Yo, desde luego, lo recuerdo. O sea, hay algunos que sí. Se ve que, o sea, sí, eso dicen. Yo tengo dos o tres cosas que sé que perdí de pequeña y todavía me acuerdo de ellas. Entre ellas, una rana de latón que saltaba y desapareció en mi pueblo. ¿Qué hay mayor terror que se te pierda tu juguete favorito? Ahí está Robert Random. Y Tolkien crea un libro específico para... lo han dicho antes en el chat, que él... como que luchaba contra los miedos de sus hijos, expresándolos, en este caso dibujándolos o demás. Y aquí escribe una historia para que pierdan ese miedo. Para que pierdan ese miedo a, bueno, no le ha pasado nada en realidad a tu juguete, es que se ha ido de aventuras. Es mucho, o sea, en mi opinión es un terror, claro, como es muy buen escritor, que esto es una cosa que digo una y otra vez, Sabe expresar las emociones más bien de un adulto, pero también las emociones de un niño, y creo que eso le convierte en algo muy excepcional dentro de del mundo de la novela, de la ficción, en este caso. Uh-huh. Bueno, el ensayo también escribía, así es que como lo hace todo, era su nombre, como Balin, que lo hacía todo. Pero es verdad que quien tenga hijos o se acuerde de cuando era pequeño sabrá lo horrible que es perder un juguete. Y quien haya sido padre sabe que mueves Roma con Santiago para encontrarlo, y si te tienes que inventar un cuento, te lo inventas, haces lo que sea, lo que sea. Yo, yo recuerdo una anécdota que una vez escribió el padre en el típico grupo de WhatsApp de clase. Eso sí que eso también es terror. Eso también es terror. Es terror cotidiano. Y terror cotidiano, además. Eso es. Pero recuerdo que un padre escribió y dijo: oye, se nos ha perdido este juguete de mi hijo de la Patrulla Canina. Era el personaje protagonista en la moto. Por favor, si alguien tiene uno que nos pueda vender o encuentra, lo estamos buscando en Wallapop, no lo encontramos, ya no lo venden, está desesperado, no quiere dormir, no quiere comer, o sea, una cosa. Y entonces yo lo tenía en casa y le escribí, le dije: yo te lo regalo, te lo llevo mañana. Me dice: no, te lo pago. Digo: ¿qué me vas a pagar si mi hijo no lo usa? O sea, yo te lo regalo. De verdad, cuando llegué a la puerta del cole al día siguiente, ese padre que recibió la figura de la Patrulla Canina con la moto, esa es la cara que tenía ese hombre. Es que se va a acordar de mí el resto de su vida. Es que me podría haber dado un beso en los morros. Estaba en plan, es que si le hubiera dado la piedra filosofal, no le habría hecho ni la mitad de favor. Entonces, efectivamente, Roberando, muy bien reflejado el terror cotidiano en esa historia. Muy bien reflejado. Pero nos tenemos que ir a cosas más feas. Lo siento mucho. Yo estaba a gusto aquí. Estaba a gusto con el perro, pero nos vamos a ir ya a lo peor de lo peor, ya a lo terrorífico, el terror monstruoso, que seguro que los elfos hubieran tenido una palabra que sería monstruosidad monstruosa, monstruante, que hemos tenido la clase, o sea, la clase de élfico de Eller nos ha dejado claro que los elfos de esto sabían mucho, y vámonos a esto. Primero vamos de nuevo a explicar a qué nos referimos y luego vamos a ver las aplicaciones en la obra de Tolkien. Pues el terror monstruoso, la base es un animal más o menos conocido, pero multiplicado en tamaño en varias unidades que lo hagan demasiado grande para tu capacidad. Bueno, en cine, el primer ejemplo conocido, que no fue el primero en sí, pero el más conocido, fue King Kong. Dices un mono, que sí, bueno, un gorila es grande, pero eso era inmenso. A partir de allí, pues tenemos Godzilla, tenemos tiburón, alien, los bichos de Jurassic Park. El monstruo, sí, eso por un lado, y luego estarían los monstruos que no vienen, digamos, de un bicho. O sea, que son, digamos, más criaturas que nos atacan la razón porque no pueden ser. Vale. Vale. O sea que realmente, aunque hemos hablado ya de ella, un Goliant entraría aquí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Un Goliant o el Guardián del Agua también entraría aquí, claro. Vale. Pero son monstruacos burros que nos van a hacer daño. Demasiado grandes para nuestra... Sí, sí. Para que podamos... Para que nuestra mente pueda procesarlo. Exacto. Vale. Y luego, en sitios un poquito menos conocidos, y ya que el Eder lo ha mencionado antes, pensaba que lo iba a decir y digo, qué tío, va a quitarnos casi el final del capítulo, pero no, afortunadamente se ha callado. La mascota de la One, Fasti, el Fasti Tocador. Que es, aparece en un poema, es una tortuga gigante. Que aparece en las aventuras de Tom Bombadil, el poema, no me acuerdo cuál es, de qué página, lo tengo por aquí y me lo he marcado. Pero efectivamente describen cómo una tortuga muy grande que se confunde con una isla, en la cual crece vegetación, por lo cual está un poco confundida con una isla de verdad. Los marineros desembarcan sobre su lomo y de repente, pues, los hunde. se da la vuelta, los acaba con ellos, los desvive. Se encuentra en el poema inglés La ballena, del Códice Exeter, una colección de poemas anglosajones del siglo X, y Tolkien lo usa de forma muy elegante y muy bonita. Si no tenéis Las aventuras de Tom Bombadil o no habéis tenido opción, tiene bastante terrorífica, tiene historias bastante terroríficas, además de simpáticas, que parece hay poemillas divertidos y ya está, pero como en todo lo de Tolkien, no es nada es lo que parece. De hecho, en concreto, hay otras cuantas tortugas gigantes que nos llevan directamente a esta historia, no solo Gran Anduin, que es la tortuga por excelencia, sino la Vetusta Morla en la historia interminable. Es verdad, sí, sí. Y ahí estaba Tolkien unos 50 años después escribiéndote una historia sobre tortugas gigantes con vegetación en la cabeza que podía a... Efectivamente, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más podríamos incluir aquí dentro, en esta sección? Al viejo hombre sauce. Ah, mira, no lo había pensado. No deja de ser un monstruo que está ahí, lo que pasa que has de ir tú. O sea, el pobre no se mueve, ya le claro. gustaría él, pero le voy a sus presas como una Venus flytrap de estas, una planta carnívora. Hay una cosa sobre estos monstruos que es lo que decíamos antes, que tiene su propia naturaleza. No podemos decir que sean malos. Hay excepciones, obviamente, que están. Sí. El Balrog yo no diría que es bueno y que tiene su naturaleza. es un mal bicho. Pero en general estos monstruos sencillamente se dejan llevar por su naturaleza. Son así. La tortuga que da la vuelta, pues, ¿qué hacen subiéndose encima? Por Dios, están molestando. Lógicamente que se da la vuelta, como haría cualquier gato también. Claro. No tiene más. Y el viejo hombre sauce está allí. Es que sí. Es muy malo. Pues no te pongas allí. Chico. Claro. No. Él te ha llamado, te ha buscado. ¿Quién te ha mandado a acercarte? Te da pellizcos, ¿verdad que no? Pues ya está. Es que, Sí que es verdad que Tolkien no los hace como malos per se. Simplemente es, pues eso, como pues parte de su naturaleza. Y no lo desarrolla. Fíjate, el viejo hombre sauce no lo desarrolla como algo terrorífico, aunque si lo piensas es como mínimo angustioso y es la primera vez, la primera vez que los hobbits conocen a Tom Bombadil, la primera vez que les salva la vida y la primera vez que comprenden que están muy lejos de casa. O sea que también es verdad que dentro de que los Tolkien va introduciendo elementos de terror para los pobres hobbits, va muy poquito a poco. Primero la visita de Gandalf, que ya es un susto, ¿no? Y todo lo de salir de la comarca, todo el tiempo que pasa, todo el plan que urden, que ellos, para ellos debe ser como el momentazo de su vida. O sea, no se han visto en una cosa tan emocionante jamás. O sea, pero luego tienen el viejo hombre sauce, luego ya tienen los túmulos y luego ya poco a poco los Nazgûl y tenemos todo lo demás. Es un terror muy progresivo. Es amable Tolkien con los hobbits. Es bastante amable. Podía no haberlo sido, pero es bastante amable. Bueno, yo creo que a partir de abril la cosa se desmadra un poco. Eol, sí. Eol lo dijo pero ya no había remedio, o sea, ya es que es inevitable, ¿no? Pero que sí. Es suave, suave. Sí. Poco a poco. Primera parte del primer libro, de los seis, o sea, la primera parte del libro uno de los seis libros que tiene El Señor de los Anillos, es prácticamente terror. Una historia terrorífica tras otra bien enlazadas. Por supuesto, no es terror al uso, ni es el terror que... Pero es una entrada en un mundo de aventuras muy de sobresaltos. No tenemos aventureros expertos, con lo cual vamos a sentir miedo. No tienen ahí a un Aragorn, sobre todo al principio, que digan, tranquilos, esta es mi espada. O esta es mi arco, esta es mi hacha, esta es mi bala. Sí, están completamente solos. Están solos con Tom Bombadil, ¿sabes? Que ni siquiera saben quién es, ni qué es, ni de dónde viene, ni por qué anillo no le vale. Y están con él un rato, un ratito. Mira, acaban de mencionar en el chat si Sauron como lobo entra en esta categoría. Y esa es otra. Muchas veces, o sea, fíjate, hemos comentado el tema de Beren y Lúthien. Beren y Lúthien es una historia muy rara, dentro del Legendarium, porque es que, o sea, se mencionan vampiros y licántropos. Y además, cuando sale el licántropo, te lo presenta como si fuese una cosa normal. O sea, como en plan, el jefe de los licántropos. Es decir, sí. ¿Sabes que hay un jefe? Hay más. Y te lo plantea, o sea, no te explica nada, te lo plantea como si tú ya tuvieras que saber que ahí había licántropos. Tú dices, a ver, Tolkien, tú no me has hablado de licántropos en ningún momento, macho. O sea, ahora no me vengas con... Pero no te da explicación, te lo plantea como en plan, siempre han estado ahí. Hasta sí. Están organizados, tienen jerarquías, hay un jefe. ¿Sabes? Dices, joder, pues es la primera noticia que tengo. Y es una palabra, es una licántropo a mí, dentro del legendario... Se me hace rara, digo, no lo relaciono. Se me sochelea un poco, sí, porque además tampoco no desarrolla el tema. Nada. Volvemos otra vez al mismo, que coge el terror durante un momento porque lo necesita, lo uh-huh. utiliza y otra cosa. Ya está, no. Oye, pero ¿y esto cómo están organizados los licántropos, estos vampiros? Pero ¿cómo se reproducen? No, ya está, ya no me líes. Mientras están pasando cerquita de Tol-Ingaurod, de repente ahí Juan y Lucien deciden vestirse con las ropas de otra gente y eligen a un vampiro y a un licántropo. O sea, a Drowlin y a Thurin Wethil. Hacen de cambiaformas aquí. Claro, efectivamente, se ponen los ropajes, se ponen las pieles. Punto aparte, o sea, si esto, como ha dicho Eol, si hubiese querido escribir terror, o sea, imaginaos este momento de y se vistieron con, hay un cuento infantil, sabemos que además a Tolkien le encantaban, que es Piel de Asno. Ah, sí, Piel de Asno, sí, sí. Vale, cuando, si recordáis Piel de Asno, cuando está describiendo cómo es la piel de asno encima de la princesa, es terrorífico. Con costras, con no sé qué. Si Tolkien hubiese querido, hubiese podido describir ese cambio de forma de Thurin Wethil y de Drowlin perfectamente. Uh-huh. Y los menciona simplemente, como ha dicho Eol, los necesito usar, están aquí puestos porque los necesito, necesito que haya un vampiro y un hombre lobo, un licántropo, específicamente un licántropo, uh-huh. y tira. Y ya está. Y de hecho, ya no los vuelve a usar. Ya lo siguiente que usa es como han mencionado también en el chat, a Karkaroth, uh-huh, específicamente. Ya. Sí. Y hasta ahí. Pero los ha usado, ¿para qué? Para lo que a él le interesaba. Porque uh-huh. igual que en Beren y Lúthien se mencionan fantasmas, también se mencionan licántropos y vampiros. Porque puede. Uh-huh. Dentro de esta categoría de criaturas tan gigantescas que nuestra cabeza no puede abarcarlas, entrarían, por supuesto, los dragones. Curiosamente, no consigo ver nunca un dragón como una criatura terrorífica dentro del mundo de Tolkien, porque no lo es, porque claro, no quiere, ¿no? Pero en realidad podría serlo, porque, joder, Glaurung encima es que es malo, o sea, es que es malo, malo, o sea, no solo es que dices... me quema, me come, es que me puede simplemente crear una fantasía en la cabeza, darme una amnesia y hacer que me acueste con mi hermano, o sea, que por favor, que es... Y sin embargo, es verdad que es un elemento, de hecho yo creo que es raro que un dragón se utilice como terror como tal en ninguna novela. En ninguna, incluso, fíjate, en Juego de Tronos, que es una saga mucho más sanguinaria, mucho más perversa en ese sentido... y que los dragones hacen cosas chungas de verdad, aún así, siempre tenemos ese velo como de lo fantástico, lo maravilloso en los ojos. Es muy difícil encajarles en criaturas que estén vinculadas con el terror. Una cosa que tienen los dragones es que tenemos mucha información. Se ha creado muchísima información, una sobredosis, que desde siempre la estamos a ver, los que hemos empezado a jugar a rol en los 80 ya teníamos nuestros pósters de dragones. Eso es. Y sin tener referencias, realmente, porque en esa época pocas teníamos los críos, pero veías un dragón y ya molaba. Uh-huh. Porque ya tenías una idea que te había venido de algunas fuentes y era algo que molaba. Claro, es que es muy difícil coger y decir, ostras, vamos a hacer algo de terror con un dragón. Bueno, sí, como pues será como una guerra que te va a destrozar el pueblo. Eso es. Es algo muy cotidiano, en el fondo, dentro de la imaginería que tenemos. Uh-huh. Un dragón no es algo desconocido, ni para nosotros ni para los hobbits. Claro. Perdón. De hecho, está más presente para los hobbits, aunque sea simplemente ya en este caso por la historia de Bilbo, que los tumularios en sí. Entonces, estaría, esto lo hablamos el otro día, que estaría muy bien que hubiese un Smaug versus Godzilla, sí. Que no. Yo voto por eso. Ponemos ya el dinero, por favor. Ya, o sea, ya. ¿A quién hay que dárselo? ¿Quién quiere hacer eso? A favor totalmente. Pero que como tal no es terror. Claro. Te da terror las acciones que realiza. Pero el dragón en sí, de hecho, él desmitifica un montón el dragón. En Egidio es muy claramente. Te lo baja a tu nivel. Mascota, a nivel mascota lo baja, literalmente. Sí, en Egidio sí, pero fíjate, en el resto. En el Silmarillion los eleva, obviamente. Exacto. Bueno, y los eleva más que otras mitologías, porque sí. Para él es muy importante que hablen, para él es muy importante que sean seres pensantes y conscientes, que no sea un animal. Uh-huh. Y malvados. Él, y malvados. Eso es. Es su naturaleza, es así. Al final los crea Morgoth y su naturaleza es esa. Pues yo creo que hemos tocado un poco todo, pero vamos a acabar con una de las criaturas más raras, más terroríficas y yo diría que más desconocidas de la Tierra Media. Por lo menos esta es mi opinión. No sé qué pensaréis vosotros. Sí. Uh-huh. Ben, siéntate. ¿Has oído hablar alguna vez de los maulladores? Sí, los maulladores. Los maulladores viven en sus sombras, como tinta, húmedas y negras. Y lenta y suave su campana toca cuando te devora la ciénaga. La ciénaga te traga si te atreves a golpear llamando a su puerta, mientras miran las gárgolas sonrientes y derraman aguas infectas. Junto al podrido pantanal lodoso lloran los sauces encorvados y los cuervos se yerguen tenebrosos y en sus sueños siguen graznando. Sobre los montes mecerros, por fatigoso camino, donde son grises los árboles, en un valle enmohecido, a la orilla de un estanque sin viento ni marea, oscuro, sin ver el sol ni la luna, hay maulladores ocultos. Los maulladores moran en sus sótanos, húmedos, fríos, profundos, y encerrados en ellos cuentan oro con solo un candil moribundo. Mojada la pared, gotea el techo. Por sobre el suelo, sus pisadas van suavemente con un chapoteo, furtivamente hacia la entrada. Espían con malicia. Van buscando un hueco con sus sensibles dedos. Y cuando han terminado, con un saco se llevan y guardan tus huesos. Sobre los montes mercerros, por la senda solitaria, allende el pantano sapio y la sombra de la araña. Por los árboles colgantes, cruzando la hierba de orca, con maulladores te encuentras. Maulladores, te devoran. Si esto no es terror, o sea... Es muy chulo. Pero eso es muy como las, como esas canciones infantiles que no prestas atención y cuando creces te vuelves a acordar de la letra y dices, madre de Dios, lo que estaba yo cantando de crío. Aquí en Cataluña tenemos el Joan Petit Quan Balla, que dice, básicamente, baila con la mano, con el pie. Lo que está describiendo es la tortura de la rueda que hacían los franceses cuando invadieron. Es muy burro. Es una canción muy burra. Y bueno, y luego está en castellano de que mató a su mujer. No Don Federico. Ese. Sí. Vaya, sí. Vaya perla. Sí, madre mía. Pero sí, los maviadores dan muchísimo. Sí, pero eso me suena mucho a Nana, a sí. Canción infantil. En inglés, infantil. Además, tiene la sonoridad de los Mewlibs. Sí. Que es muy Mewlibs. Entonces, es verdad que queda muy sonoro, muy de canción infantil. Yo recuerdo que mi abuela me contaba un cuento terrible, muy castellano, que además tenía una rima de yo soy una, yo soy, la parte del monstruo no la voy a cantar, porque me sigue dando mucho miedo. Pero me acuerdo que terminaba con un, yo soy la avispa del avispal que te pico en el culo y te hago brincar, ¿vale? De verdad. Y yo la otra parte, al principio la recitaba fenomenal, hasta que mi abuela me empezó a decir, pero tú te das cuenta de que lo que le pasa es que el monstruo se come a la gente. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Sí que es verdad que tiene ese tono el poema de cancioncilla, porque bueno, esto aparece en Las aventuras de Tom Bombadil y tiene el tono de poema, de cancioncilla, de nana, de cuento inocente, pero... pero... Yo creo que es una de las cosas más terroríficas que tiene escritas, o sea, y además ese final cortante y te devoran. Sí, sí, pero... Pero me refiero a lo que he dicho al principio, no es un escritor de terror. Y una, no. O sea, por una cosa que haya escrito mucho y tal, pero no se puede decir que sea un... Pero por desinterés suyo, porque no le... Pero porque no le interesa, pero igual que, claro. O sea, hay muchos cuentos de hadas que son muy terroríficos, y uh-huh. su interés en ningún caso es ser terrorífica. Creo que a Tolkien le pasa un poco eso. O sea, aquí tampoco como vehículo. Claro, o sea, este programa, y yo espero que la gente que lo esté escuchando lo haya entendido. Nosotros no estamos diciendo que Tolkien sea un escritor de terror. Lo que estamos diciendo es que si buscas en la obra de Tolkien puedes encontrar terror. Uh-huh. Hemos hablado de los tipos de terror que puedes encontrar en la obra de Tolkien. Y si Tolkien hubiese querido desarrollarlos, hubieran sido terroríficos, pero no tenía ningún interés. Ahora, a verlos, los hay. Si tenéis en la Sociedad Tolkien Española tenemos los premios Gandalf, que es relato, narrativa. Si os apetece, coged cualquiera de estas cosas que hemos mencionado, desarrolladla como terror y ya veréis cómo podéis y os da para un relato interesante. Y si sabes escribir terror bien, puedes coger cosas de la Tierra Media y escribir terror sin ningún tipo de problema. Vamos, empezando por los Mewlips. Así que nada, vamos a pasar a las preguntas, si os parece, que tengo algunas aquí reservadas, a no ser que queráis vosotros decir algo más, pero luego os dejo tiempo para unas conclusiones finales. Vale, Verticom nos preguntó, ¿el propio bosque de Fangorn no lo veis como un elemento de terror? Pues sí, es, podría serlo. Cuando van por, hasta que encuentran a Gandalf, es un Hansel y Gretel de manual, bien explicado. El miedo que les da a ir por el bosque, te lo va describiendo, la figura esa blanca que va ahí por ahí. Realmente sí que lo es, sí. Claro, en el sentido de que además esto pues pasa en otros libros como Bosque Mitago, todo bosque muy antiguo, como es Fangorn, que te lo describen específicamente, bosque viejo, bosque de Fangorn, bosque negro, como uno de los reductos de la antigua Tierra Media, siempre va a generar un desasosiego, ese terror ambiental del que hemos hablado. Uh-huh. Yo creo que llevado así, y por supuesto con la figura espectral del falso Saruman o el verdadero Saruman, porque hay veces que lo es y otras veces que no lo es, por supuesto. Fíjate, me han recomendado Bosque Mitago y está en mi lista. Es una maravilla. Aquí no, hay como 6 o 7 libros. Sí. Por desgracia, aquí solo han salido 2, me parece. 2, solo 2. Pues me lo han recomendado y está en mi lista de. Se puede leer, o sea, Bosque Mitago se puede leer como autoconclusivo, ¿eh? Y la Bondis también, que es la segunda. Y la Bondis también, sí. Bueno, pues perfecto. Se lee uno después del otro mejor. Perfecto. Sí, es una pasada. Tío Gamji nos dice que releyendo el paisaje de la Piedra Negra de Erech me dio una vibra muy Lovecraftiana. Incluso te diría más, muy, ¿cómo se llamaba? Robert Bloch, que hizo La Piedra Negra para el Círculo de Lovecraft, que además Bloch es el escritor de Psicosis. Ah, mira. Pero sí que tiene ahí un vibe que quedaría muy bien. Caimán 342, ¿podría ser Juan un perro Istari fantasma? Aquí ya, lo que tú quieras. Bueno, no, pero si tú quieres, o sea, si tú quieres creer en ello, cree en ello. Adelante con tus sueños. Adelante con tus sueños. Si nadie, tampoco nos especifican qué es Juan. O sea, te quiero decir, el perro de los malos. Bueno, sí, es un perro que tenía, pero tampoco nos dicen exactamente cómo se creó, qué criatura tú. El mejor amigo del Valar. El mejor amigo del Valar. Pepe Castejón, este comentario es largo, tiene dos partes. Dice, Tolkien hablaba del oscuro como algo con natural al mundo, no necesariamente relacionado con el diablo, como protesta a un crítico que, según él, simplificaba la historia. Sí. Es decir, para él personajes como Oldman Willow no eran necesariamente malos, sino oscuros. Va por ahí la cosa, me parece. Bueno, como sí, es lo que hemos comentado antes, que tiene su propia naturaleza, que no... Efectivamente. Y que no estaba Tolkien escribiendo terror ni efectivamente asocia lo oscuro a algo maligno siempre. Incluso si lo escribiera como elemento de terror puro y duro, que sea su naturaleza no lo hace malo. Uh-huh. Que sea en un género de terror. Eso es. Al tío que se cuela en el zoo a acariciar un león, el león no es malo. Claro. Va a destrozar, pero no es malo. O sea, como he comentado antes, en la parte en la que Tolkien habla más de miedo es en El Sendero de los Muertos. O sea, él usa la palabra miedo en concreto ahí. En las cartas, por ejemplo, habla de que los Nazgûl, su superpoder, por favor que se entienda esto que lo estoy usando de forma coloquial, es dar miedo. Por cierto, alguien también hizo exactamente lo mismo con unas figuras encapuchadas en sus propios libros. Su superpoder era dar miedo. ¿Vale? Eso es así. Entonces, este señor usaba el miedo como herramienta, que es lo que se lleva diciendo todo el rato en este programa. Sí. Y es algo normal. Me gusta el comentario porque sí, es verdad, habla muchas veces. A mí no me gusta mucho cuando dicen, no, Tolkien todo es blanco o negro. Bueno, a ver, ok. No, puede, si tú quieres creerlo así, pues adelante. Pero puedes sacar más lecturas. Es lo bueno de Tolkien, que puedes sacar todas las lecturas que quieras y más allá incluso de las que él quisiera dar. Se ha visto en programas aquí mismo, en Regreso a Hobbiton, se ha visto lecturas que no tienen por qué estar en consonancia con lo que él pensase. De hecho, la frase, la alegoría mata el relato, es suya. Y todo el mundo ha visto elementos alegóricos en la obra de Tolkien. Pero ahí estamos. Muy bien. Voy a hacer otra pregunta. Tengo otra por aquí que creo que va a levantar ampollas. De Pedro César. ¿Para los enanos son también body horror? No, por una razón. Porque ya, o sea, ya nacen, son originales. Nacen así. Aulé los crea así. Para los elfos, no para Tolkien, es para los elfos. Los elfos saben cuál es la naturaleza de los enanos. Que no les guste no significa que haya que encuadrarles en body horror. Yo hay mucha gente que conozco y digo que fea eres, pero no le digo, ojo, eres body horror. No sé. Esta pregunta la puñetera, esta pregunta. Ya. A ver, comentario de Laura Michel. Esto no es una pregunta, pero es una reflexión interesante. Si Amazon hubiera manejado mejor manera su personaje más interesante, Adar, pudiera haber explicado un poco la manera en la que esa transformación pudiera ocurrir a lo largo de cientos de años. Yo estoy de acuerdo con ella. Hay una oportunidad perdida ahí. Una oportunidad perdida para un personaje. Bueno, hay muchísimas, pero en esta concretamente, que encima el personaje gustó mucho y era el único que no. Era original, seguramente por eso gustó, porque dice, bueno, por lo menos aquí no estás tocando nada mío. Pero han perdido una oportunidad muy buena de explicar esa transformación. Yo también lo pienso. Yo estoy de acuerdo con ella, vamos. Podrían haberlo hecho. No lo hicieron. Vale, Thor. Esto es algo que me he preguntado. Morgoth capturó a elfos y los convirtió en orcos. Entonces, ¿por qué elfos como Windor, Maedhros, etcétera, y otros no se convirtieron en orcos? Porque se resistieron a caer en el lado oscuro. Y no solo eso, yo entiendo que... Y a Maedhros se tuvo muy poco tiempo. Un espacio bastante largo de tiempo. No es... ¡Hala! ¡Pum! ¡Te conviertes en Chocapic! No. No funciona así. ¿Vale? No es... ¡Ah! ¿Te conviertes en orco? No. O sea, por lo que Tolkien cuenta, tienen que ser años de tortura. Y luego, una cosa muy importante, que es lo que acaba de decir Eol, no es solo convertir el físico. Es cambiar el alma. Eso es. Esta pregunta es importante porque mucha gente... A veces que dice, o sea, acusa a Tolkien de meter deus ex machina, de hago cosas solo cuando me conviene. No es cierto. Seguramente está explicado en algún sitio, aunque a lo mejor es justo esa servilleta no se ha encontrado. Libro. O no lo has leído, porque el volumen es de Historia de la Tierra Media, hay muchísimos y vienen explicadas muchas cosas y, joder, no todo el mundo tiene por qué leerse eso. O sea, quiero decir que en realidad es muchísimo. Pero quiero decir, no es Tolkien un oportunista que dice, bueno, si Sauron si Morgoth captura a los elfos, se convierten en orcos, excepto en honrosas excepciones que a mí me conviene. No, no es eso. Hay un proceso que está explicado en algún sitio y por eso unos elfos sí y otros elfos no. Entonces, me ha gustado esta pregunta porque aprovecho también para comentar que, oye, que no es, o sea, quiero decir, Tolkien no es un escritor que se saque cosas de la manga. Lo que pasa es que las cambia, o sea, le pasa mucho. Eso sí, cambiar de opinión, cambia de opinión. Eso desde luego, cambia de opinión, pero bueno. Esta pregunta no la entiendo. Está hecha para específicamente. Vale. La voy a leer para la gente que nos escucha a través del podcast. Tony Ramos pregunta, ¿el saneamiento de la comarca sería el primer caso de decrecimiento? No la he entendido. Entiendo que es privada, personal. No. Yo diría que en Arnor ya hubo decrecimientos, ¿eh? Por ejemplo, hay muchas civilizaciones antes de la tercera edad que han sufrido decaídas. Vale, ok, entendido, resuelto. Y la última que yo tengo aquí guardada, ¿creéis que el hecho de que hablen, y se refiere a los dragones, les hace perder el factor terror? Yo creo que viene de antes, es lo que hemos dicho. Incluso el hecho de que hablen les da una dimensión más grande. Uh-huh. O sea, no solo te quema la casa, es que lo hace con insidia y explicándote el por qué lo hace. Ostras, la madre lo parió. No, yo creo que es eso. El dragón en sí no nos da miedo, o sea, ni a nosotros ni a los personajes, porque hay una sobredosis desde la media antes. Y además, que han venido de otros sitios, de Asia también, de Europa, Sudamérica, no sé si habría algún mito similar. Serpientes. Que es Cocalis, ciertamente, sí. Es un elemento fantástico que lo hemos tenido presentes desde niños y desde hace muchísimos años. Muchas generaciones que lo tienen ahí. No creo que haya habido realmente en la época moderna un terror por los dragones. O sea, y Tolkien sí que les dota de naturaleza maligna, pero no siempre, o sea, Tolkien por la raíz de la que bebe, pero como ha dicho Eol, no siempre son naturaleza maligna. De hecho, en Japón hay dragones malos, dragones que se convierten en dragones por protectores. En China pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahora mismo quizá Tolkien sí que tomó la decisión, obviamente consciente y orientada, de hacerlos malvados, pero no por eso terroríficos. El que alguien sea malo es terrorífico como base por ese terror cotidiano del que hemos hablado. Pero es una máquina de guerra más. Eso es, pero no los convierte en automáticamente terroríficos, les convierte en algo malo. ¿Qué son terroríficas? Sus acciones. O sea, que efectivamente que haga que te acabes casando con tu hermana, pues sí, no está bien. Vamos a ver. Es una cosa mala. Que se queme todo Valle, pues no es un dragón que digamos, pues seguramente la gente que perdió su casa en Valle diría, el auténtico terror. Pero no es terrorífico específicamente. O sea, yo sí, que no los quiere hacer, es que no los quiere, no quiere hacer. Como ha dicho Eor, que lo ha dicho muy bien, no tenía ningún interés. No. Pues esto es todo. Pues oye, nos ha salido un programita muy majo, muy redondo y muy completo. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en el chat, que habéis sido bastantes, a los que habéis participado. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Istel y a Eol por acompañarme en este viaje por el terror en la obra de Tolkien, que yo sola, desde luego, ni me hubiera atrevido ni hubiese podido. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por darnos la oportunidad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en Regreso a Hobbiton. Adiós. Adiós. Adiós. Ten a rato. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Pues ya estamos en Regreso a Hobbiton, en una clase tétrica y terrorífica de hablar como los elfos, y no hemos cambiado de profe. Eso sí, el profesor sigue siendo el mismo. Así que, Aya Eleder, bienvenido a nuestro terrorífico y espantoso y aterrador Regreso a Hobbiton. Aya Miriel, no hemos cambiado de profesor, por eso mismo es terrorífico, para los que no lo aguantan ya. Bueno, este programa está siendo un reto en realidad, porque hablar de Spooky Tolkien para mucha gente es como una cosa muy rara, pero tú has ido un poquito más allá y te has podido sumar a esto con tu sección particular, y entonces tenemos Spooky Elvish. Efectivamente. Hablar como los elfos está tematizado también, está todo tematizado. Total. Y en esa temática no podíamos dejar fuera el élfico, obviamente. Así que hemos hecho una selección de las palabras más terroríficas, horribles y aterrorizadoras del Quenya y el Sindarin. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, a mí todo me resulta aterrador porque a veces no entiendo nada, entonces no me aclaro. Y... es otro detalle. Muy pero bien. En este caso lo va a ser más. Porque pues claro, la primera dale. Cosa que una persona que llega al mundo de Tolkien con las películas, por ejemplo, se puede preguntar, ¿tienen miedo los elfos? Pues son tan maravillosos, tan perfectos, tan todo. ¿Pueden tener miedo? Bueno, ya en las películas, solamente ver la cara de Legolas cuando aparece el Balrog, parece que ya nos indica que sí. Ya te da que pensar un poquito, una pista. Sí. Pero los diccionarios también nos lo demuestran. Existe una palabra cuenya que significa literalmente miedo, que es mor. Se puede escribir con N o con... A veces Tolkien la escribía con ñ. Es esta N velar, ¿no? Ngor. Ajá. Está relacionada con la palabra Sindarin gor, que es la que sale en un sitio precioso y bonito como Gorgoroth. Ajá, nos suena, nos suena. Ya volveremos a él. Y gor en Sindarin, claro, si gor en Quenya significaba miedo, curiosamente, gor en Sindarin no significa miedo, sino terror, espanto. ¡Ostras! Da la impresión de que los Sindar lo pasaron un poquito peor que los Noldor cuando estaban desarrollando su idioma. Y claro, esto se nota en las palabras que tuvieron que desarrollar. Yo supongo que terror, espanto, los Noldor pues podían haber experimentado pues si se encontraban un día amando sin afeitar por la mañana o alguna cosa así. Pero no mucho más. Mientras que los Sindar, pues obviamente... no lo estaban pasando muy bien. Bien, de Ngor, en Quenya, sale una palabra, Ngorsus, que a pesar de tener nombre de compañía importadora, significa... solo faltaría que fuera Norsis, y ya es una sociedad anónima. Pero no, es una palabra que significa niebla de miedo. ¿Niebla de miedo? ¡Niebla de miedo! Me encanta. Norsus. Y es curioso porque Tolkien dice que es el equivalente cuenya a otra palabra Sindarin, que es, también os sonará, Gorthaug, que era uno de los nombres que se le daban a Sauron. Entonces, en un momento se ve que Gorthaug significaba niebla de miedo. Volvemos a tener el Gor que hemos visto antes. Lo que pasa es que luego Tolkien decidió que Gorthaur significaría horror abominable. Quizás no tan elegante como niebla de miedo, pero más efectivo. Entonces ya tendríamos que gore significaría horror, como hemos dicho, y zauro, abominable. De zauro tendríamos en cuenya sauro y de ahí Sauron. O sea que al final está todo más o menos relacionado. Bien, hay otra raíz cuenya para la expresión de tener miedo o sentir horror. Es ruk, R-U-C o R-U-K, de donde salen palabras como rukima, terrible. Parece que esta raíz tiene otro significado, además de tener miedo u horror, y ese significado es huir, lo que por otra parte tiene todo el sentido. En Sindarin, la palabra similar es groga, que a mí me gusta. La verdad es que de aquí podrían salir, de esta raíz, podrían salir bonitos nombres para orcos o seres semejantes. Grogon, cosas así. Si alguien está buscándose un nombre, que lo apunte. Bien. Hay otra palabra, que es aya, no aya, como solemos saludarnos, sino directamente a con tilde, a larga, y a, sin la i por medio. Aya, Tolkien lo tradujo al inglés por, no sé muy bien yo cómo pronunciarlo, o sea, A-W-E, algo así como terror reverencial. Uh-huh. O sea, de esos terrores que te deja clavado e incapaz de desviar la mirada. En mi caso, cualquier cosa. Un terror tipo Lovecraft, como se dice. Vale, ok. Vale, pues Aya, su correspondiente en Sindarin, aunque creo que no coincide ni una sola de las letras, pero vamos a asumir que es verdad, es Goy. Y tenemos un nombre derivado de ahí, que es Goenor, escrito Goenor, que significa fuego terrible. Y Goinor es la traducción literal, no de un Balrog, ni de un capitán orco, no, del nombre del hijo de Finarfin, Aignor. ¡Anda! Porque aquí empezó la historia de, o sea, es una de esas tantas historias de Tolkien, de que Aignor en realidad no era una traducción correcta del Sindarin a Icanaro, porque en realidad Aig significaba otra cosa y la traducción real hubiera sido esta otra. Bueno, esas historias. Y además luego también pues hay las distintas traducciones. En un momento se dice que Aignor significa llama afilada, pero la primera traducción quería decir fuego terrible. Se ve que hay alguien por ahí cambiando cositas en los diccionarios para dejar mejor a los Noldor. Yo no digo nada. Todos sabemos quién escribió el Silmarillion. Bien. Vamos más allá. Porque como decía, en cuenya pues tenemos unas cuantas palabritas con esta temática maravillosa. Pero en Sindarin hay bastantes más. Se ve que varios milenios dejados de la mano de Eru, literalmente, dan para ampliar mucho el vocabulario de las cosas horribles. Por ejemplo, tenemos la raíz, además de las raíces que ya hemos visto en cuenya, tenemos la raíz Dai, escrito Dai, que significa abominable. De ahí sale una palabra, Daidelos, miedo horrible, terror horrible, que aparece en uno de los bonitos nombres que los Sindar dieron a mi querido Bosque Verde. ¡Ah, no me digas! Aurendaedelos, el bosque del terror horroroso, siempre dejándonos mal a los silvanos. Es que lo teníais hecho una leonera, perdóname. Por los inquilinos. ¿Me tenéis esto hecho una leonera? No era culpa nuestra. Es que un vecino te puede jorobar la cosa. Un mal vecino te puede jorobar la vida, ¿eh? Esto es así. Ay, pero bueno, otra palabra muy bonita, que además suena como tal, hace honor a su significado y está relacionada con, habíamos visto antes, gor. Pero es que también existe la palabra gorgor, extremo horror. Extremo, gorgor, vale. El horror del horror, del horror. Exacto, horror. Que aparece en Gorgoroth, también se puede decir. Pero también en Kirith Gorgor, que era una de las entradas a Mordor. La grieta del extremo horror. Para el turismo en Mordor, son nombres que vienen muy bien. Como digo, Gorgor suena bastante apropiado a su significado. Pero existe otra palabra en Sindarin que no lo parece tanto. Nair. Escrito Nair. Joder, no sé, tú oyes Nair y piensas que está relacionado pues, con canciones, con el mar. Pero no, significa temible. Y la conocemos por el bucólico y pastoril lugar desde el que Nienor se tiró al agua para despeñarse después de enterarse de cuatro cositas con respecto de su hermano Túrin. De su hermano Túrin y ella en concreto. Pues el sitio desde el que Nienor se tiró al agua se llama Cabed Nairamarth. Que además lo tenemos en una canción. Salto del destino terrible. Y bueno, Nair. Todo es terrible en la lengua élfica. Eso sí, o sea, ha dado juego, ¿eh? Ha dado juego, esta temática. Nair en Sindarin, en Cuenya, significa Naira. Y es muy curioso porque la hija de una amiga se llama así: Naira. O sea, eso es un nombre. Claro, que... bueno, sí, claro, es que será un nombre, sí. Efectivamente. Entonces, cuando pase por su casa, les voy a decir, oye, ¿sabes que tu nombre significa algo en élfico? Ah, qué guay, sí, significa horrible, terrible, insoportable. Seguro que le hace mucha ilusión. Todos hemos tenido una época de esas. Seguro que ella no es una excepción. O sea, todos hemos tenido nuestro momento. Seguro. O sea, tiene 12 años, le va a hacer muchísima gracia. Sí, sí. Ya verás. Bien, vale. Esta N aparece en otras palabras, marcando este aire lúgubre, curiosamente. Por ejemplo, en la palabra Mualme, tormento. O en Unquale, agonía mortal. Bonito todo. Espero que nadie se vaya a dormir directamente después de de escuchar esta parte del podcast. Nos están diciendo en el chat que Naira es un nombre canario. Pues mira, podría ser. No, sí, hombre, claro, sí. Que sí. Anda, que sí. No he oído yo nombres canarios raros. Pues eso podría ser perfecto. No, es verdad, es verdad. De hecho, en los llanos de Aridane, es verdad, hay una tienda de fotos, una cosa así, que se llama Naira. Pues ya sabes. Aquí en la isla, en La Palma. Así que, cierto, cierto. Pues, más relaciones entre Canarias y el élfico. Me gusta. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, otra palabra con N. Nainie. Lamento. Que es una de las temáticas clásicas de la música de la sociedad Tolkien. Sí. Como sabrán los que escucharon hace poco nuestro cancionero quincenal. Y quien no sepa qué es esto de lo que estoy hablando, quizás en algún día deberíamos hablar de él en Regreso a Hobbiton, si te parece. Claro que sí. Pero hoy no es ese día. Hoy seguimos hablando de cosas horribles. Pero bueno, ya vamos terminando y podemos pasar a las preguntas. Si alguien se ha atrevido. Vale. Hemos hablado solo del élfico, pero fíjate que podríamos haber hablado también de una lengua todavía más apropiada, que toda ella parece que está pensada para el día de hoy. La lengua negra, en la que tenemos preciosidades como Bagronk, que significa cámara de tortura, Guldur, hechicería negra, Gorgol, carnicero, o por supuesto, Burzum, oscuridad, o el nombre de un grupo de death metal. O algo metal. No me asesinen el gremio de bardos. Y si esta es la lengua más apropiada, curiosamente he estado revisando también la otra lengua de la que tenemos más palabras. No existe ninguna palabra para decir miedo en Kuzdul. No nos ha llegado ningún término atemorizador ni atemorizante. Fíjate. En la lengua de los enanos. Seguro que a Balin esto le hace mucha ilusión. De ahí podemos deducir que los enanos igual, asustarse, pues no mucho. O podemos deducir que tenemos 35 palabras de... También Kuzdul. Podemos deducir eso, pero yo creo que a Balin le va a hacer más ilusión que la deducción correcto. Sea que no tenían miedo. Hombre, es verdad que hay algunas que... Hombre, me extraña, por ejemplo, que no haya oscuridad. O sea, palabras tipo oscuridad o así en Kuzdul, porque, oye, ellos vivían al final... Vivían en minas, que no digo que hubiese oscuridad en las mansiones enanas, porque seguro que, quiero decir, yo me las imagino, de hecho, muy luminosas, muy maravillosas, muy habitadas, ¿no? Es como cuando vemos Moria en El Señor de los Anillos, que ya cuando llega la comunidad está eso hecho un desastre. Pero al final, cuando tú empiezas a acabar, sí. O sea, por mucho que luego lo dejes fetén, tú empiezas a cavar en una montaña y estás cavando y ahí de momento no hay nada. Entonces, sí, sí existe una que es Azan, que significa oscuro, pero es que es un poco lo que dices, es una oscuridad que yo creo que no tiene el tono lúgubre. No tiene la connotación, exacto. Seguramente para ellos lo que no tendrá es la connotación de una oscuridad que te da miedo. Es una oscuridad que está oscuro porque no entra luz, fin. O sea, sí, ¿no? Una cosa así. Claro, porque de hecho... Lo conocemos como uno de los picos de Moria, que es Azanulbizar. Eso, vale. Entonces, bueno, ya sabemos que lo de que los enanos llamaran a su mansión maravillosa Abismo Oscuro y encima en élfico, eso como que no. Que es un poco rara. Pero bueno, vamos a asumir que todo bien. Y bueno, vamos a ver entonces los comentarios de la gente, que veo que hay unos cuantos. Hay unos cuantos comentarios, pero lo que no hay son preguntas. O sea, se lo han pasado muy bien aquí en el chat. La gente está contenta. Hay algunos que por fin, después de mucho tiempo escuchándonos, han conseguido llegar a un directo y poder saludarnos, lo cual es genial y agradezco que esté aquí todo el mundo. Y han entrado en un momento... En un programa perfecto. En un programa perfecto. Es verdad que preguntas no hay. Aunque sí que Zor ha dicho que más raros son los... O sea, que los nombres canarios no son raros. Que más raros son los del país vecino. No sé si con eso se refiere a la península. Porque somos el mismo país. Pero bueno, entiendo que no. Podría ser. Mira, Zor sí que tiene una pregunta aquí. No tiene que ver con esto. No tiene mucho que ver, ¿no? Pero si participaron, esto se cuenta en la pregunta apéndices. para los que nos escuchan luego a través del podcast, sí, ¿vale? La pregunta es ¿por qué los Beórnidas no participaron en la Guerra del Anillo? Es verdad que no tiene que ver con el tema de hablar como los elfos que estamos tratando hoy, pero bueno, ya que estamos, la contestamos. Bonus track. Y la respuesta es que sí que participaron, eso se explica, no. En un texto que iba a haber entrado en los apéndices, pero al final no cabía, porque Tolkien hubiera hecho, como todo el resto del Señor de los Anillos, en apéndices. Y le dijeron, mira, chico, no te flipes. Entonces salió publicado en los cuentos inconclusos. Y Gandalf cuenta a Frodo lo que pasaba en el resto de la Tierra Media mientras se estaba librando la Guerra del Anillo. Y entonces se sabe... que los orcos lanzaron un ataque contra Rivendell Grandísimo en la Batalla del Norte, y que en esa batalla estuvieron los enanos y estuvieron los beornidas y los hombres del lago, etcétera. Y gracias a eso consiguieron que no cayera Rivendell, y quizás si hubiera caído Rivendell, pues hubieran llegado hasta la comarca, a saber. Así que participaron, pero en otras, en otros frentes, digamos. Uh-huh. Vale. Bueno, voy a aprovechar para saludar a Aisling, que hacía tiempo que no la veía. Mira, nos preguntan por aquí, Caimán 342 nos pregunta, nos dice, ¿la lengua de los enanos en Mordor? Me imagino que en Moria se refiere, es el Huskul. ¿Sabían hablar la lengua negra? Yo no sé si se especifica en algún sitio quién sabía, quién podía o quién conocía la lengua negra. Tampoco sé, no hemos ahondado en eso, en Regreso a Hobbiton. Tampoco sé si la lengua negra era una lengua conocida, extendida, no tengo yo esa impresión, no. ¿Vale? Por lo que sé, pero... Es un tema muy curioso. No, los enanos, obviamente, o sea, efectivamente hablaban Huzdul y lo hablaban en Moria y en el resto de lugares donde había. En Mordor lo que había era orcos. Y los orcos parece ser que no hablaban la lengua negra a pesar de todos los intentos de Sauron. Porque cuando Sauron creó el idioma, o sea, el idioma lo creó Sauron, no Morgoth. Uh-huh. Intentó que todos sus esbirros lo aprendieran, con poco éxito. Como cuando intentas enseñar inglés en España. Pues ya. Más o menos parecido. Los orcos siguieron hablando lengua común a su manera y metían palabras de lengua negra. Eso sí, pero no lo hablaban con fluidez. Parece que las únicas personas, si se les puede llamar así, que lo hablaban, eran o los Balrogs o los Nazgûl. Vale. De hecho, Nazgûl es una palabra en lengua negra, etcétera. Yo creo que en algún momento hablamos de la lengua negra, pero podríamos repetirlo. Igual fue hace mucho, es que no lo sé. A ver, sí, ya casi todo de lo que hemos hablado fue hace mucho, porque... Pues, no lo digas, ni se te ocurra. Bien. Ni se te ocurra, o sea, te mato. ¿Qué más iba a decir? Mira, a ver si Aisling se queja del comentario sobre el nombre de Aignor. Yo no tengo la culpa, los textos son los textos. Qué mala leche tienes, tienes una manía que no puedes correr. No, a mí los finarfinianos me caen bien. Bueno. Para ser Noldor. Para ser Noldor no es tan mal, ¿no? Es como, bueno, vas. os soporto, os tolero. Y que en élfico también hay palabras para licántropo y vampiro, nos dice nuestro admirado tío Gamgee. Efectivamente. Sí, eso es muy correcto y no las he metido porque yo creo que ya tuvimos un programa en el que hablamos de monstruos y por eso los he querido dejar esta vez fuera, porque además si nos poníamos a meternos con todas las palabras de monstruos, pues ya no terminábamos. Para los antiguos alumnos de la Universidad Autónoma de Númenor, les puedo decir que es muy bonito una cosa que descubrí, que la palabra en cueña, una de las palabras en cueña para decir monstruo es Uan. Así que no me digas. Sí, estoy seguro de que en los campus de la universidad se hacían muchos chistes con eso. Bueno, entonces nada, yo creo que sí, podemos dejarlo aquí antes de aterrorizar más a nuestros oyentes. Ha estado muy bien el Eder. Sí, ha estado simpático. Pero bueno, espero que en próximos programas podamos volver a sendas más agradables y divertidas, como pues conjunciones subordinadas temporales, locuciones adverbiales relativas, todas esas cosas que nos hacen saltar de alegría y de emoción. Estoy segura de que hay gente entre el público ahora que considera eso bastante más terrorífico que hablar de monstruos.

Ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Si habéis llegado hasta aquí sin sucumbir a la locura y al horror, enhorabuena. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, y también de Epidemic Sound. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún. Ya sabéis que podéis vernos grabar los programas a través de YouTube y también podéis escucharnos a través de iVoox, iTunes y Spotify. No dejéis de seguirnos en nuestras redes sociales, porque podría tener horribles consecuencias, como por ejemplo, no enteraros de cuándo grabamos o de cuándo publicamos estos programas. Soy Elia y ha sido un placer acompañaros por los tenebrosos caminos de la Tierra Media. Nos vemos muy pronto en Regreso a Hobbiton.